Hay diseños que definen una época. Y en Peugeot, el diseño siempre ha sido parte de nuestro ADN. No te pierdas la exposición gratuita sobre la evolución del diseño de Peugeot, su vinculación con la historia, y descubre en primicia cómo se conducirán los coches del futuro. Ven a vernos del 10 al 26 de octubre en Matadero. ¡Te esperamos! Comienza El legado de Endor, el programa de sustitución veraniego de la órbita de Endor. Experimentación, sorpresa, libertad y nuevas ideas. Todo aquello que no escucharás en las órbitas habituales tiene su lugar aquí, en El legado de Endor. Un espacio de entretenimiento puro sin complicaciones, sin objetivos elevados. Acomódate y disponte a escuchar El legado de Endor. También en verano seguimos defendiendo la imaginación. Queridas personillas que estáis escuchando esto al otro lado del universo, donde quieras que estéis, soy vuestro amigo y vecino Pajis, encantado de saludaros desde aquí, desde El legado de Endor, que ya sabéis que es el programa de sustitución veraniego por los pelos este año, porque casi no llegamos, pero bueno, hemos llegado, ¿vale? Este año se ha complicado, no podíamos coincidir y bueno, ha costado, pero aquí estamos, ¿vale? Que es lo importante. Y si sois oyentes habituales de Lode y todo eso, pues ya sabéis de qué va este programa. Lo de la Comic Con es una excusa para que nos juntemos aquí a dar un repaso al año comiquero, novedades, cosas buenas, cosas malas que ha pasado, cómo está DC ahora bajo el manto de Panini, le vamos a dedicar un buen trozo de programa a eso. Hablaremos de la Comic Con, por supuesto, de los Eisner, de lo que se ha presentado ahí y lo que no. Y sabéis que siempre nos guardamos un ratito pues para hablar de las series y pelis que se han presentado. Que sí que es verdad que este año la Comic Con ha estado más flojilla, pero da igual, que nos da para rascar un ratito. Y nada más, que aquí estamos como un año más, un veranito más. Y no me enrollo, vamos a darle caña y empezamos a lo que os da, a lo que de verdad os interesa. Gracias de verdad por estar ahí. Seguimos. Bueno, pues retomamos el programa, ya hemos hecho antes la introducción y ya nos lanzamos de cabeza a la excusa barata esta de la Comic Con que nos buscamos todos los años, que sí, que la Comic Con, y luego cada Comic Con hablamos 5 minutos. Pero bueno, vosotros lo sabéis, esto en realidad es la excusa para repasar el año comiquero tal y como lo entendemos aquí desde España y las novedades que nos hemos ido encontrando, las buenas, las malas, las regulares, ya lo sabéis, ¿no? Lo habéis pedido bastante el programa, aquí estamos. Y vamos a repetir el ritual tal cual se espera de nosotros. No me voy a enrollar. Voy a presentar primero a los compis que tenemos por aquí. Por ejemplo, el señor Antonio Monfort, media naranja de Fuera de Continuidad, colaborador aquí en Lode desde hace 7 millones de años. Y bueno, un crack. Muy buenas, Antonio. Muy buenas. Pues sí que soy cosa. Voy a apuntarme todo eso en el currículum. Igual me dan un trabajo en algún lado o algo. Pues o un susto. Deberían. No sé. Deberían. Otro que también lleva así como un par de inviernos en el entorno órbita de Endor, legados de Endor, etc., es Albert, que lleva, pues no sé cuántos, viñeta Disco Inferno, ahí con su chihuahua mordiendo al toque que se mueve. Muy buenas, Albert. Pues bueno, un placer como siempre reunirnos para hablar de tebeyos, que esto ya parece una reunión de fumadero clandestino, hablar de tebeos, ¿no? Pero bueno, muy contento. Bueno, hay costumbres peores que esta, ¿eh? Y nada, Paco Castro, que es el cuarto en Discordia, incluyéndome a mí, y que yo ya he perdido la cuenta, no sé si es el tercer año que estás en este programa con nosotros, o el segundo, yo no lo sé, pero bueno, es la otra media naranja aquí de Fuera de Continuidad con Monfort, y ha colaborado también en un montón de podcasts por ahí, por el universo. Muy buenas, Paco, ¿qué tal? Muy buenas a todos, y sí, efectivamente, Rafa, el tercer año. Y muy contento de volver a estar aquí con vosotros. A ver si le tiro la caña a Runa para que puedas meterme también en la presentación de que también salgo en Lode de vez en cuando. Y así seguimos todo el mismo esquema. Pero muy contento aquí a venir a hablar de TV. Pues nada, le mandamos el currículum. Y chicos, a ver, yo no le doy más vueltas al tema. Si queréis, vamos a seguir, insisto, la misma receta de otros años. Vamos a darle un repasito a nuestro año comiquero, cómo ha sido y qué cosas buenas hemos leído, malas, regulares, que podamos... Sobre todo mi intención con este tramo de programa siempre es que la gente termine con ganas de gastarse las perricas en cómics, ¿vale? Así que a ver si podemos por aquí desenterrar alguna sugerencia y a ver qué hemos leído que nos convenza. Pero si somos justos y tenemos que repasar el año comiquero, sobre todo lo que tiene que ver con España, aquí ha habido un terremoto del que no podemos obviar. Yo sé que se ha hablado en 1000 podcasts de esto, todo el mundo conoce las circunstancias, todo, pero Panini se ha hecho con los derechos de DC para publicar aquí DC en España. Y aquí había mucha primero rumores, yo creo que esto ya lo comentamos el verano pasado cuando nos reunimos, los rumores, qué harán, qué no harán. Yo era el primero que tenía mis reservas en algunas cuestiones. Esto se anuncia en enero y se empiezan a publicar ya cómics en las estanterías de las librerías. Yo creo recordar que en abril, aunque hablo de memoria, me puedo equivocar un mes arriba, un mes abajo, y ya llevamos pues 4 o 5 mesecitos, con lo cual, pues oye, podemos ir opinando con conocimiento de causa, vamos a decir. Yo voy a empezar yo. Ya, mira, pues ya que estoy yo, empiezo yo así muy breve. Yo tenía mis reservas con el tema, siempre lo he dicho, el tema de los monopolios. Para mí no es bueno en ningún sector. Y a mí que Marvel y DC sean publicadas por la misma editorial aquí en España es una cosa que yo no la llevo bien, por defecto. Porque el tema de los precios creo que se nos va a perjudicar. Y de hecho, yo voy visitando ya tiendas de cómics y esa grapa de entrada que yo siempre he hecho de menos, empiezo a ver que es una especie en peligro de extinción. Dicho eso, y vosotros que sois más deceitas que yo, los tres, me lo vais a poder confirmar, creo que da bastante gustico empezar a ver que cosas clásicas de DC empiezan a llegar y empiezan a llegar ordenadas, completas, y de forma más o menos lógica y razonable, ¿no? Poco a poco. Además, sabemos que Panini aquí en España es un perro de presa que no suelta, y cuando dice te hago un plan a 10 años, joder, que te lo cumple, ¿eh? Lo hemos visto con las bibliotecas Marvel y cosas así, un montón de cosas. Aunque te hagan 2 publicaciones al año, sabemos que dentro de una década tenemos la estantería ya reventada de buen material, ¿no? Así que eso sería un poco lo que yo os pongo en la mesa. Primeras sensaciones ahora que ya tenemos publicaciones hechas, y no sé, ¿y qué opináis de todo este terremoto? Si queréis, vamos en el orden así que os he presentado. Empieza Antonio, Albert y Paco, y nada, pero esto es una tertulia de debate, ¿eh? No, que tenga que ladrar, que ladre, por Dios, en el orden que sea. Venga, decime cosita, vamos a contarle a los oyentes aquí qué ha pasado y qué sensaciones tenemos. Uy, el que ha pasado es muy... A ver, lo primero... Perdón, ¿eh? Pero el que ha pasado es muy largo, ¿eh? Aquello fue muy duro, aquellos meses, ¿eh? Sí, ha sido un terremoto, como tú lo decías, ha sido realmente un terremoto de los que afortunadamente no ocurren muy a menudo, porque realmente no se trata solo del típico cambio de editorial, ¿no? La transición, creo que amigable, ¿no? O al menos se percibió desde fuera como amigable, que había entre Forum y Panini en aquellos tiempos tan atrás, ¿no? Que aquello fue como, ah, mira, ha cambiado la etiqueta del cómic y ya está, ¿no? Aquí no hablamos solo de eso, sino que hablamos también de la caída de ECC, que más que caída fue, vamos, una hecatombe, ¿no? Y arrastró con ella librerías, colecciones, bueno, o sea, fue un desastre que daría para, ya digo, vamos, para un montón de programas y todo eso, ¿no? Pero bueno, eso es otra historia, ¿no? O sea, aquí hay dos cosas, ¿no? La caída de CC por un lado y la llegada de Panini, ¿no? Pero la llegada de Panini realmente es que, jo, ha pasado poco tiempo, pero realmente parece como que lleven ya toda la vida publicando DC, porque Paco lo sabe que hablamos muchísimo del tema, más de lo que la cordura invita. Es decir, estamos dándole un montón de vueltas a cómo publican esto, cómo publicarán lo otro, cuándo saldrá no sé qué, cuando hace menos de un año ni siquiera teníamos un plan de clásicos para DC en España, o cosas como la biblioteca Superman o la biblioteca Green Lantern, era directamente un sueño, era directamente ciencia ficción, o sea, era una cosa que dices que no, esto no se va a hacer nunca aquí en España, ¿no? Entonces, parece mentira, ¿no? Que hayan pasado tantas cosas en tan poco tiempo en ese sentido, ¿no? Entonces, por un lado, el hecho de que estemos ya como tan exigentes con Panini y su DC es bueno, porque es señal de que están haciendo cosas, de que realmente hay ganas de que haya DC en España y tal. Pero también creo que estamos empezando ahora, cuando grabamos esto, que es finales de agosto, a empezar a ver un poco el cartón, ¿no? Porque llevamos mucho tiempo sufriendo con ECC, precios terribles, ediciones más terribles todavía. ECC hubo una época en que hizo las cosas muy bien, pero degeneró hasta unos niveles absolutamente impresionantes, ¿no? Entonces, había tantas ganas de que DC se publicara de otra manera, que se publicara mejor, que se publicara tal, ¿no? Que realmente parecía como que Panini iba a ser la solución de todo, ¿no? Y ahora que llevan ya unos cuantos meses, pues empezamos a ver lo bueno y lo malo. De bueno hay mucho, sin duda, porque tenemos muchísimo DC, tenemos ediciones que nunca habríamos imaginado disponibles, vale. Pero también empezamos a ver, pues, que no todo el monte es orégano, que efectivamente, como decía Rafa, pues los precios siguen subiendo, o no es que antes no fueran caros, ¿eh? O sea, ya venían caros de antes, siguen siendo caros ahora y tal, ¿no? Pero los precios siguen subiendo, algunas cosas que esperábamos que ocurrieran no han ocurrido, o parece que no están llegando. Bueno, un poco esa sensación de aterrizar después de algo que ha sido como un terremoto, ¿no? En muchas cosas, ¿no? Yo creo que en general el balance ha sido positivo de momento, o sea, creo que hemos mejorado muchísimo con respecto a la situación que estábamos en los últimos años con ECC, creo que hemos mejorado muchísimo, pero igual tampoco es esa situación ideal y maravillosa que pensábamos cuando nos hacíamos la idea de que Panini publicaría DC, ¿no? Es un poco las dos cosas a la vez, ¿no? Bueno, es que, por ir cronológicamente, ECC, yo lo llamaba, en mi propio podcast le llamaba el cómic caro, ECC. Ya era un problema bastante importante que nos hemos encontrado, que los cómics ahora mismo están a precio de jamón del bueno, o más. Escucha, aprovechad y hacer leña del árbol caído todo lo que queráis, ¿eh? Que ya... Sí, ya sí, no, bueno, es que a eso voy. Yo, por conocimientos, digamos que porque me muevo en los bajos fondos y tal, o sea, a mí cualquier día Batman me va a cascar en Gotham, ¿no? Yo me enteré de cosas que estaban ocurriendo en ECC muy anteriores a que se declararan ya en concurso de acreedores y demás, que son para flipar, o sea, sonaba por ahí que habían vaciado almacenes con cómics, que alguien había comprado lotes de cómics directamente del almacén, que ya no van a llegar a estanterías de saldos, ya no os preocupéis, ya no los vais a ver, ¿no? Y cosas así por el estilo, mientras estaban anticipando cobros a los libreros, e incluso a los libreros que no hacían pedidos les llegaban las facturas igual, ¿sabes? También hay... Eso, Albert, perdona que te interrumpa, eso lo he visto yo, eso a mí no me lo han contado. Sí. Eso directamente, yo lo he visto por la librería donde yo paro, Carcomi en Sevilla, que lo hablaban hasta fuera de micro, son ya muchos años de amistad con Juan, incluso se pasó por el podcast nuestro y demás, y nos lo contaba. Dice, es que manda, primero, además, que manda cosas que no pides, te hacen cargos sin tú haber pedido nada. Uh-huh. Que sí, que te lo devolverán, pero tú imagínate con lo complicado que es, incluso, por ejemplo, la compañía, y con la cantidad de novedades que salen, el dinero que tienen que anticipar un librero, más sin haber pedido, y ahora reclama que me devuelvas ese dinero. Vamos, sí, él incluso, sí. Yo he llegado a tener las facturas delante. Y tremendo, sí. Eso ya era como, pero vamos, es que es el dinero, que es lo que hablábamos antes, se lleva una librería por delante. Sí, sí, sí, sí. Y te voy a sacar 10 cosas y de las 10 cosas te mando 2, pero te he cobrado las 10 a lo mejor. Sí. Y un tema que es, Esto es poco conocido, pero existe dentro del gremio de libreros, que son las devoluciones de material, ¿vale? Se hacen devoluciones de material que se cobran en un plazo posterior, no son inmediatas, ¿no? Es aquello de, me han sobrado 10 números de, yo qué sé, Superman, te los mando y me los abonas el mismo día o la misma semana, ni siquiera es el mismo mes. Pues temas de devoluciones que, todo eso es dinero. Estamos hablando principalmente de libreros, yo vivo en una ciudad de 60.000 habitantes y solo tenemos una librería de cómics que se preocupa por abastecer a todos los fricardos del asunto de la comarca. Pero no deja de ser un negocio pequeño, en comparación con grandes transatlánticos que todos conocemos que existen en distribución de cómics aquí en España. Así que hicieron un agujero, pero bastante importante, en muchos libreros, que son establecimientos que... O sea, 1.000 pavos te montan un follón. 1.000 pavos al mes te montan un follón. No nos vamos a engañar. Pero bueno, la cuestión es que cuando ECC sale y desaparece, está el stock, porque ya la empresa no está. Tu stock no puedes coger y decir, pues te hago la devolución de todo lo que pone ECC. No, se lo tenían que quedar. Y según la ley te marca que ese material tiene que pasar 6 meses para que tú puedas saldarlo, venderlo por debajo del precio, hacer ofertas, pasan 6 meses. En cambio, yo, si me permitís, yo vivo cerca de Barcelona, me fui al Mercat de San Antoni, si habéis estado, pues ahí te veo a casco porro, y por ahí empezarán a aparecer material de ECC al 30% de rebaja 2 semanas después. ¿De dónde había salido? Probablemente de almacenes de ECC. O sea, hicieron cosas muy, muy, muy feas de ECC, y yo creo que todo eso tiene que ver con quien dirigía ECC más que los trabajadores pobrecicos míos que estaban por ahí en medio. La cuestión, cuando agarra esto Panini, Panini mueve material de DC y material de Marvel en algunos países europeos también, ¿eh? No es la primera vez que se encuentra con esta situación. O sea, que ya conocen, tienen una experiencia como poco de Francia que está aquí al lado sobre el tema y qué es lo que se mueve bien y qué es lo que tiene salida y sobre todo, no nos vamos a engañar, el mercado de los comiqueros somos gente un poco mayor. La chavalada está en el manga, los pocos que han decidido seguir leyendo cosas en viñetas, ¿eh? O sea, están en una situación en que, por ejemplo, pueden sacar ediciones tochas y en la dinámica de los últimos años sí que están aplicando una subida de precios que a mí me parece que ya está empezando a provocar problemas. Hay gente que es aquello que dice... No me voy a gastar X dinero en una grapa y a mí que hayan sacado Micronautas. ¿Cuánto vale el tomo de Micronautas? Están a 50 euros. 50 y ¿seguro? Euros. ¿Micronautas no valía más? No. ¿Era de los 80? Creo que han sacado un ómnibus ahora. Sí. Como junto al de Ron. Bueno. 77. 77. No. ¿No? 77, lleva razón, 77, efectivamente. 77 pavos. Yo con el amigo Alen Villatorta en la hora de las tortas hablábamos de esto, ¿no? De lo que vale el ómnibus de ROM, que se va pidiendo mucho tiempo, de lo que vale el ómnibus de Micronautas, que se va pidiendo mucho tiempo, y alguien dijo, va a ser un cómic que probablemente va a desaparecer, se habrá vendido todo, pero probablemente sea el cómic que menos se va a leer. La gente lo ha comprado como material, probablemente ahora, si abres Wallapop, te lo venden precinta por 150 o 200 pavos. O sea, estamos en ese tipo de mercado, amigos. Pero bueno, cuando Panini se pilla DC, ¿os acordáis de lo que hizo, que fue coincidiendo con el Salón del Cómic, que me pilló aquí en Barcelona, que sacaba los números a mitad de precio? Que una cosa de aquello, la primera es gratis y luego te hacen adicto. Pues yo aproveché para echar un vistazo y efectivamente teníamos un problema con ECC. ECC no traía material que DC estaba produciendo, que era mucho más interesante, muchísimo, que lo que estaba editando y sobre todo esas cosas de los crowdfundings que estaba trayendo. ECC digamos que estaba preocupado por venderle crowdfundings de cosas que pedían los aficionados añejos, más que decir, oye, que están saqueando, yo qué sé, el Absolute Power de Mark Waid y el Mora este, el Dan Mora, que estaba muy bien y es un TVO de grapas y tal, eso les importaba un bledo. Lo que querían era hacer un crowdfunding y traerte, yo qué sé, los nuevos Titanes, Patrullas Condenadas e Historias así por el estilo. Entonces yo creo que, al menos en lo que es tener el material al alcance, hemos mejorado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero sigo insistiendo, el mercado del cómic y el mercado de muchas cosas que tienen que ver con aficiones de colección y demás, se está poniendo imposible, pero imposible. O sea, van a por nosotros descaradamente. Ese es un poco otro tema también, ¿eh? O sea, el tema de cómo están subiendo los precios a unos niveles absurdísimos, eso es para comentarlo aparte. De eso Antonio y yo hablamos un montón, porque además que lo hablamos prácticamente mes a mes. Y es que dices tú todavía, Albert, lo de Ron, lo de los Micronautas, que es lo que decimos, no se compra para leer prácticamente, sino se compra para coleccionismo, especulación. Y además que según hay rumores por ahí, la biblioteca también tipo biblioteca Marvel. Pero nos vamos a un material que es lo más manido del mundo, como la Patrulla X de Claremont. Los Tochales, que bueno, ha salido el Marvel, el Omnigol último, el 12, hace cuestión de un mes y pico. Pero ya el año pasado empezaron a publicarlo en formato Omnibus, que es el formato como el americano. Cada Omnibus sobrepasa los 80 pavos. O sea, de un material que, porque tú dices todavía con lo de ROM, como estamos aquí ya hartos de palo, pues dice, mira, llega un momento que te lo compro porque esto es una cosa que es muy rara y tal. Pero es que hasta la Patrulla X que me la tienes en 40 versiones, 40 formatos, a 80 pavos, ¿sabes? Bueno, lo del Daredevil este, del Daredevil de Bendis y demás. Han metido aquí el formato americano y esto es lo que decía, mientras estira el chicle y aguante, mira, dale que todavía acepta más palos. Pero esto ya es que yo, es que lo que decimos, que viene de antes de la compra esta, porque los precios, por ejemplo, una de las cosas que yo quería decir ahora, por ejemplo, yo compré y estoy muy contento, ¿vale? Yo con esto, con el cambio, estoy súper contento porque, por varios motivos. Primero, lo que decía Rafa, empezamos a tener clásico, que de eso es otro cantar, como nos está llegando el clásico y demás. Pero yo la verdad que estoy muy contento con la adquisición de Panini, por DC, perdón, por parte de Panini, porque además seguía mucho lo que eran las publicaciones en otros países, como Italia, Francia, México, y calcaban muchos formatos como el americano. Por ejemplo, era muy interesante los omnibus estos que había de la Edad de Oro y demás, y también las sacaban en formato tapa blanda como en Estados Unidos. Pero una cosa, por ejemplo, que me ha gustado a mí mucho de Panini es la cantidad de grapa, que la hablábamos Monfort y yo. Nosotros íbamos a tener una grapa de Canario Negro antes de ayer con ECC. La serie, la miniserie esta de Tom King, que es muy buena, o de Absolute Wonder Woman, o de Green Arrow, recordad, si tenemos muchos personajes secundarios en grapa. Que decir, coño, esto antes CC era un tomito. O por ejemplo, que además yo creo que esto Panini parece que lo hizo de coña, es decir, vamos a meter el primer gol queriendo. Venga, lo de la orden esta de la lámpara negra de Superman, ¿a cuánto lo han vendido? Creo que era 4 o 5 euros. Y llegó CC y nos pidió, no me acuerdo si eran 20 euros por una grapa, lo que pasa es que le puso tapa dura. Y obviamente el tema crowdfunding, Monfort y yo somos de los damnificados de la sombra de Batman y de la Liga de Justicia de Matéis, porque nosotros nos esperamos a la edición de librería. Y ahí nos quedamos colgados. En Wallapop de vez en cuando aparece uno de los tomos que falta, aparece astronómico y siempre reservado. Pero yo creo que sí, que la verdad que hemos ganado. Soy consciente del tema de los precios, porque yo creo que todo lo que sale es del europeo, porque el europeo todavía me parece, siendo precios importantes, porque con lo que hablamos, los cómics no se publican para la gente joven, se publican para gente de un poder adquisitivo, eso parece. El europeo no me parece tan caro, porque yo ya el año pasado hablé aquí, que me estaba haciendo, me iba a empezar a hacer los integrales de Black y Mortimer, oye, unos 34 euros por ahí, por un integral que vienen cuatro historias por ahí, 60 y tantas páginas, no está mal, y además el tamaño y demás. Pero aquí estamos, ya nos han acostumbrado, venga, a 50 euros el tocho, 50, 60 euros. Y es que te ves haciendo auténticas cabras, fíjate, el de Batwoman que ha salido, sí, ahora, de Ruka, este sí. Mes. Sí, creo que iba a 90 euros prácticamente, 88, 90 euros, que yo qué sé, decir, vamos, esto está, es tan bueno. Exacto. Yo, por ejemplo, ese ni me acercaba. Chicos, una cosa, por ir también cerrando este tema, que hemos dado leña bien. Quiero cerrar en positivo. Decidme calidad-precio, un título que le podamos recomendar a la gente para comprar de esto que ha sacado ya Panini en su... Que a mí Panini no me comisiona, ¿eh? Yo, lo digo por un poco decir, algo hay aquí que yo pueda recomendar que no vale 80 euros o que sí que los vale, pero es que mola tanto que los vale. Recomendarme una cosita o dos cada uno, venga. Yo tengo una clarísima, que es el Absolute Power que sacaron en cartoné, que me valió 6 pavinis, son 6 números. De Mark Waid y Dan Mora, con una historia, está bien, ¿no? Es la villana es Amanda Waller, monta un pollo para acabar con los superhéroes, típico crossover de toda la vida, muy bien escrito, muy rítmico, y Dan Mora, espectacular. Eso salió, cuando yo lo compré en el Salón del Cómic, salió íntegro, y me quedé alucinado. Si alguien tiene la oportunidad de, aunque sea bicheando por cajas o lo que sea, de encontrarlo, que se lo compre. Si queda algún ejemplar en una... iros al librero y preguntar por Absolute Power porque es cómic de superhéroes del bueno. Y eso es que salió tirado de precio. Eso, el año pasado, calidad-precio, eso fue una barbaridad. La entrada en escena de lo de DC por Panini fue espectacular. Las grapas número uno y alguna cosa más. Yo creo que eso fue también un poco un plan reclamo. Porque efectivamente creo que la forma más barata y más rápida de publicar Absolute Power era esa. Quiero decir, Absolute Power además es una de esas sagas que se prestaba un montón, esta sí, a ser publicada con un montón de tie-ins, porque formaban parte de la historia y realmente la historia se entiende mejor con algunos de los tie-ins, ¿no? Y aquí la publicaron a pelo, o sea, la historia central y punto, al precio más barato posible y en la primera oleada, digamos, de publicaciones de Panini por parte de DC. Era un reclamo evidente y me parece muy buen reclamo, la verdad que me parece muy buen reclamo. Yo sí tengo que recomendar algo, la biblioteca Superman con la reedición del Superman de John Byrne, en un formato maravilloso. Ya lo sabía. Eso es previsible. Lo que hay. No, mira, me pasa una cosa con este cómic. Paco también lo sabe. Paco sabe todo, le cuento demasiadas cosas. Yo no debería comprarlo. O sea, tengo este cómic 40.000 veces. Lo tengo en inglés, en tapa dura, en tapa blanda, en edición buena, edición mala, edición regular. Ya lo tengo un montón de veces, ¿vale? O sea, ¿para qué? Y de hecho compré el primero porque dije, es que tengo que comprarlo porque sí y tal, y con la intención de seguir comprándolo, ¿no? Pero claro, la economía es la que es, ¿no? Y tú vas haciendo tu lista mensual, ¿no? Y dices, pues es que ¿para qué compro esto, no? Si estos 14 euros podía emplearlos en otro cómic, en otra cosa, lo que sea, ¿no? Y luego te llega el ejemplar en las manos y es una preciosidad. Es una preciosidad. O sea, siempre decimos que no hay edición perfecta, que todas tienen algún problemilla y tal. Pues si no es perfecta, para mí esta se acerca mucho. O sea, el tamaño perfectamente manejable. Unos cómics que han envejecido maravillosamente bien y han llevado estupendamente bien el paso del tiempo que tienen. Son clásicos y son modernos a la vez. La edición con esa tapa, que no es dura, pero tampoco es del todo blanda, con las solapas, la tinta en relieve en la portada, en el lomo la numeración americana, es que es una auténtica maravilla, es una delicia, lo mires como lo mires. Entonces, esto es, no sé, la excepción, ¿no? La rara avis, este mundo de tochales, que todo se publica en volúmenes, que parecen que sean todo la Enciclopedia Británica, ¿no? Todos carísimos y todos tal. Este tipo de cómic, en este formato, a este precio, me parece una maravilla. Me parece una maravilla y un sueño, vamos. O sea, si esto me lo hubieras dicho hace un año, ni de coña me lo habría creído, ¿eh? Y aunque no la compro, yo aplicaría lo mismo también a la biblioteca de Green Lantern. O sea, es una delicia, vamos. Esa precisamente era una de mis recomendaciones. Yo, desde luego, recomendación, la biblioteca de Green Lantern, que me la estoy haciendo, que es la biblioteca de Geoff Johns. Era algo que se le estaba pidiendo a CC por activa y por pasiva, porque además fue muy errática la publicación de los sagas, esto de los Green Lantern sagas, era un horror. Pues lo mismo hice Panini, que queríais esto, ¿no? Venga, vámonos. A 14,25 cada tomito. Es el mismo formato que la biblioteca que ha comentado Monfort de la del Green Lantern, perdón, de la del Superman de John Byrne, con solapa, una calidad estupenda. Es una tapa blanda, pero no es la del Marvel Saga TPB, esta es mucho más dura. Un acabado espectacular y son 14 euritos y unos 6 números por biblioteca. Además, esto es lo bueno que tiene, que están impublicando todo lo que es Green Lantern de Geoff Johns, tanto la colección de Green Lantern como la de los Lantern Corps, iban en meses alternos. Yo, por ejemplo, me la estoy haciendo y únicamente estoy comprando lo que es la colección de Green Lantern. Cuando lleguen los cruces, pues ya va uno mirar a los miraciones y ver si tengo que pillar alguno de la otra colección. Pero una auténtica delicia, manejabilidad, acabados y además yo creo para alguien como yo que nunca nos habíamos acercado a Green Lantern, como entrada, súper bien. Y otras dos recomendaciones que sí hacía yo, que nos gusta mucho la grapa, pero no hemos recomendado todavía nada. El Absolus Batman de Snyder y Dragota. Además, considero que es el Snyder bueno. Además, eso se le dio muchísimo bombo. Eso está vendiendo en Estados Unidos a mansalva y es un poco la continuación o la consecuencia del Absolute Power que ha hablado Albert. 3,13 grapitas, número unitario. Y también Detective Comics, que aquí lo tenemos en grapa. Considero que es otro de, oye, mis 10 a Panini, porque aquí Detective Comics en grapa yo no lo he conocido. Eran las rustiquitas hechas, que algunas eran extraordinariamente caras. Pues estos 3,13, que tenemos a Tom Taylor y a un Mikel Hanin brutalísimo, brutalísimo. Y súper entretenido. Tanto Detective Comics como Absolute Batman, las dos súper recomendadas. Venga, me conformo, porque la de Superman llevo meses pensando que sí, que no, que sí, que no. Al final me voy a tener que comprar por vuestra culpa. Y la otra pregunta que tenía era que me vendierais algo de Batman y para que no nos cierre Runa el chiringuito y ya me lo habéis vendido, así que perfecto. Pues mira, y de Batman además acaba de salir otra cosa que amamos. Monfort y yo no lo hemos comprado a la vez, sin quererlo, sin saberlo, que es igual. Esto es un tomito de 6 numeritos, que es la de Patrones Oscuros, van a ser 2 números a 12 euros. Decimos los precios porque generalmente esto hubieran sido 30 y eso antes. Que, sí, sí, oye, es que hay que dar palo. Claro, es que yo quiero saber los precios porque es que, fijaos, os voy a contar aquí mi película y hacemos también la transición. Yo ya se me están metiendo mis hijos en edades, el mayor tiene 11, que nunca olvidaré, fue a la edad que yo me enganché a Spiderman, ya con dinero que a mí me daban y decidir dónde me lo gastaba yo. Yo me iba al kiosco a por las grapas de Spiderman. Mi crío está en esa edad y curiosamente se ha enganchado a un manga. Ya el año pasado leía otra cosa y tal, pero ahora está enganchado al manga, que es lo que le ha entrado. Y una de las cosas, yo hablando con él, yo quiero que mis hijos lean. Ellos saben que yo una vez al mes, mínimo una vez al mes, voy a mi tienda de cómics de referencia y yo voy allí, cargo mi cargamento y yo siempre les digo, si queréis algo, lo compro. Siempre que sea para leer, vosotros pedís que vais a tener para leer. Y yo no le esfuerzo que sea cómic. Quiero decir, si queréis un libro o un cómic, lo decidís vosotros, me decís lo que queréis, yo os compro. Y claro, ya mi hijo, él solo, me decía el otro día, dice, papá, es que, claro, si te pido un cómic, a ellos les gusta Venom y alguna otra cosa. Y dice, es que claro, por el mismo dinero me compro un cómic de Venom que me dura media hora, pero es que un tomo de estos de manga me dura una semana y valen lo mismo y tal. Y yo digo, bueno, pues hijo, yo no quería liarle la cabeza. Digo, pues tú, lo que tú te apetezca leer, yo te lo compro. Y claro, como encima el manga es tan... está enganchado al My Hero Academy y tal. Y todos sabemos que el manga pues se engancha mucho, pues son muy dinámicos y todo acaba con un cliffhanger y no sé qué, y se está haciendo la colección. Y él solo sabe que económicamente le rinde más comprar manga. Y eso es una batalla, la habéis nombrado antes de pasada, pero es que es así ahora mismo. La puerta de entrada, que a mí es algo que siempre con el tema del cómic me preocupa, sabéis que siempre doy la tabarra cuando sale este tema, la puerta de entrada ahora mismo es elevada. Entonces yo que por fin tengamos grapas de DC... ¿Cuántos años hace que no hay una grapa de DC barata para entrar 3 euros? Pues oye, te lo puedes plantear. Por fin en Marvel también hay alguna grapa. Bueno, siempre ha mantenido, ¿no? Pero ahora hay grapas que por lo menos vuelven a ser accesibles, ¿no? Ahora les falta la otra mitad. Tiene que ser barata y tiene que ser buena. Porque solo por barata no entras. Pero bueno, ya por lo menos, no sé, a ver si reconducimos esto. Porque ha habido años que era imposible comprar una puñetera grapa. ¿No? Así que, bueno, pues bien, me parece perfecto que me estéis diciendo los precios porque me hacen falta a mí y seguro que a la mitad más uno de los que nos oyen también le viene bien saber los precios, ¿no? Que no hablemos de cosas, hemos empezado hablando de asustando con cosas de 70 y 80, pero no todo termina ahí, ¿no? Hay cositas más accesibles. Pues oye, yo en la biblioteca esta de Superman, gastarme 15 euros, pues escucha, no me entero, ¿no? Y sé que no fallo. Sé que no fallo. Las cosas estas de Absolute y tal, yo no sé cómo van a envejecer y tal, pero irme al Bayern con Superman, me cago en la leche. Eso es infalible, ¿no? A ver, yo tengo que decir una cosa. Si alguien quiere comprar grapas, y incidiendo en el tema de Batman, lo del Absolute Batman es una ida de la olla, pero majestáticamente buena. O sea, es un... ¿cómo se llama? Un Elseworld. En el fondo, ¿no? Todo esto, sí, sí, es otro mundo, ¿no? Es otra historia de Batman. Y a mí me sorprendió mucho que es bastante comprensible para lo que le gusta al Snyder, a nuestro Snyder de los TVOs. Sí, por eso he dicho que es el Snyder bueno. Para lo que le gusta, para lo que le gustan los flashbacks y los inicios en media res y tal, es muy seguible. Yo lo que sí que tengo una duda es lo de Dragota, que es muy particular. A ver cómo nos envejece. Pero, o sea, visualmente es una cosa muy potente. Es una apuesta que a mí me gustó. También me gustó el Absolute Wonder Woman. Y el Absolute Superman me parece que tiene buenas ideas, pero que Aaron no sé cómo lo va a acabar atando. Porque me quedé en el número uno a ver cómo respiraba todo, a ver qué inputs me llegaba. Tiene muy buena pinta, de momento. Tiene muy buena pinta el Absolute Superman. Es verdad que se desarrolla como poco a poco, pero yo creo que... Bueno, falta por verlo realmente, ¿no? Pero creo que cuando tengamos unos cuantos números, ahora, yo el último que he leído me parece que es el 5, parece que es o algo así. Y cada vez me gusta más porque la historia se va como cerrando. Es verdad que es una visión muy libre de Superman, como todos los demás Absolute, por otro lado, pero está muy sólido, está muy, muy interesante. Sí, es que además Panini ha pillado una etapa que a mí me parece bastante interesante por parte de lo que está haciendo DC. Sí. DC, sí, yo sí. Creo que el cacao cinematográfico, no diré que le haya beneficiado necesariamente, pero sí que hay un interés en traerse a gente que pues, de eficacia conocida, buenos dibujantes, se ve que en el gremio... corre por ahí que ahora DC paga mejor que Marvel, que no pasaba tanto, etcétera, etcétera. Y yo lo que he ido leyendo de DC, lo que me ha caído entre las manos de este nuevo DC, me ha gustado muchísimo. En cambio, en Marvel, yo es que hablo con mi librero y me pone cara de vaca mirando al tren cuando le pregunto por Marvel últimamente. Perdón, Albert, te interrumpo mínimamente, porque lo siguiente que tenía yo aquí en el menú es series clásicas de Marvel, DC o la editorial que sea... que estén dando la talla, y luego sorpresas y decepciones del último año. Y como estamos enfrascados en eso, pues ya os abro la puerta a que pongáis en la mesa cualquier cosa, de lo dicho, de Marvel, de DC, de europeo, de lo que sea, ¿no? ¿Y qué os está pareciendo todo Marvel y DC? Porque a mí, yo al Cebuski este lo echaba, os lo juro, estoy hasta las narices del Marvel Comics, necesita otro editor. Y con eso creo que estoy ya diciendo mucho. No te interrumpo más, Albert, sigue. No, al hilo de lo de Marvel... Yo más bien soy Marvelita, pero es aquello que no encuentro nada que no me parezca como muy genérico, ¿no? O sea, ya estoy hablando de que en el último año yo me dedico insípido. Claro, yo me he dedicado a completar pues Immortal Hulk y de allí para aquí es que no ha habido nada que me llamara la atención. Digo, mira, ahí esta persona en el guión y está dibujando y tal, a ver cómo tira. No, me los quedo mirando, no conozco nada, no me suena nada por redes, por donde yo me informo, en otros podcasts, por ejemplo, tampoco están hablando de nada que esté dando el tirón. Entonces, me parece que están acumulando números y por ejemplo, la noticia Marvel de este año, que es el relanzamiento de la franquicia X, de los mutantes, pues es una aquello de, pues bueno, pues... Van tirando, van haciendo cosas, pero nadie ha hablado, como por ejemplo hubo el follón de Krakoa, ¿no? Desde hace tiempo no hay nada que yo diga, pues mira, me voy a ir a la tienda y voy a pedir un número. No sé cómo lo lleváis vosotros. Albert, es que subrayo totalmente, yo os juro que estos últimos 12 meses, desde el último Elde dedicado a la Comic-Con, he probado todo, por lo menos todo lo importante que hay en Marvel. Por supuesto, Spider-Man, Daredevil, Thor, Capitán América, Los Vengadores, los X-Men, Hulk, Cuatro Fantásticos. He probado todo, Doctor Strange, todo. He probado todo. Miniseries de estas que duran tres números, no me queráis tanto. He probado todo. Y llevo un año con ganas de rajarme las venas y ponerme a leer a Seneca y a, yo qué sé... O sea, qué aburrimiento los cómics de Marvel actualmente. Alguna cosa aislada dices tú, ay, mira, por los X-Men, parece que... Y cuando llevas tres grapas es como, tío, no puedo poner más de mi parte. O sea, si fueran una novia, no duro con ella tres salidas al cine. O sea, es insipidez absoluta y una desgana y un... Y yo os oigo hablar de, pues mira, el Batman, no sé qué, está guay. Y por lo menos tenéis a lo que agarraron, ¿no? Pero es que no veo talento en los guiones, no veo un solo dibujante que yo diga que es chulo. Bueno, un poco, sí que es verdad que el Zeke Wells ahí con Romita, a mí Romita, pues me tiene ganado, pero ya es como... Pues como a mi madre, que la quiero ya para toda la vida, ¿no? Pues me pasa igual con Romita, pero es que no hay nada por ningún lado que yo diga. Sí que hay dibujantes varones y hembras en Marvel trabajando y digo, qué bonito, pero es que luego los guiones que son... El Iron Man, que yo iba ilusionado. Me aburro. Y los culpo a todos, pero de verdad, hay que echar al Cebuski este, que tiene menos imaginación que una patata. Los crossovers son... insipidísimo. Qué triste estoy, de verdad, qué triste. Cerrando el micro y hablad vosotros, por Dios. Y es que creo, Pajis, que se junta que llevamos ya bastantes años, o varios años, que DC ha cogido una plana de a tantos autores, guionistas, como dibujantes, impresionante, porque tiene a todos los españoles. Jorge Jiménez, la cantidad de tiempo que lleva ya trabajando en Batman, tanto es así que se relanza, que además la Comic Con, eso después nombraremos un poquito, que se presentaba ya los primeros números de la nueva etapa con Matt Fraction, pues ahí sigue el tío dibujando después de la etapa de Straczynski, lleva un montón, Janín, Javier Rodríguez, un montón con Eisner, y es que los tienen ahí en nómina, que yo creo que ahora mismo podemos hablar sin ningún temor a equivocarnos, que si no los mejores, entre los mejores dibujantes de superhéroes tenemos a los españoles. Esto que ha querido CDC parece un poquito lo de vuelto un poco a los orígenes que empecé con el amanecer de DC, de traernos a Mark White, este Dan Mora, que está en toda la serie. Es que eso es gloria. Sí. Y yo, por ejemplo, sí. Y yo de Marvel es verdad que picoteo poco, pero por ejemplo, Spider-Man no falló nunca. Y es que lo de Spider-Man ya es como, uy, otra etapa nueva. Veremos a ver. Uf, hasta el domingo, nuevo... otra etapa nueva hasta el domingo que viene. Sí, sí, de Nick Spencer, salimos súper agotados. Well, yo con Romita, en cambio, no puedo. Yo entiendo que ese hombre fue lo que fue, pero fue. Ya considero que no es, pero bueno, para gusto los colores. Igual, terminó esta etapa y... Vale, el otro día, por ejemplo, tenía unas cuantas grapas, las dos previas hechas a lo de las 8 muertes de Spider-Man, que sí, entretenido, pero pollo con patatas, pero del maluscón. Me hizo gracia, aunque esto ya hace unos meses que se publicó, de lo que más gracia me ha hecho que he leído de Marvel es esto de Caza Sangrienta, me hizo gracia, y la etapa de James McKay de Doctor Extraño, que es lo que digo, no la recomendaría como, si quieres leer algo de Doctor Extraño, léete esto, ¿no? Pero oye, bastante apañado, también como, mira, yo ya vi en español Pascual Ferri dibujando, y este James McKay que parece que me da la sensación que es un poquito el heredero de Donny Cates, cuando Donny Cates estaba en todos sitios y demás, pues ahora... este James McKay, y la verdad que oye, que es una etapa resultona, pero que no pasa de ahí, y Spider-Man ahora empieza la nueva etapa con Joe Kelly y veremos a ver el mes que viene que nos encontramos, cuando empiece el primer número aquí, porque yo es verdad que no me he acercado a los números USA y demás. Yo a los USA tampoco, por ser justo, termino enseguida, por ser justo, sí que hay una cosa que me estoy leyendo en Marvel, que como cual niño, espero al mes siguiente para la nueva grapa, porque me tiene disfrutando, vaya a decir un 7, que es el Ultimate Spider-Man de Hickman, que la verdad es que está divertido y es original y está bien. Pero un 7, 7 y medio, un 8 si quieres algún número, pero ya. Con eso, mira, eso Paji se me ha olvidado comentarlo. Mira, con esa grapa, por ejemplo, la pillé con un montón de ganas y el primer número me voló la cabeza. Pero me la he releído varias veces, los primeros números, porque ya cuando dijeron en la Comic Con que terminaba en el número 24, yo vi ahora mismo, no sé si por el número 13, por leyendo, digo, mira, paro. Y me la leo de un tirón. Es que si te lees, por ejemplo, 6-7 primeros números, dices que no pasa nada. Es que es la descompresión esta narrativa al máximo, es lo que te digo, que los mimbres pintan bien. Además, me leí incluso el evento anterior este de Ultimate Invasion. Me leí todo eso para ir con los deberes bien hechos. Y lo que te digo, el primer número me voló la cabeza. El dibujo impresionante. Y la premisa, pero veo que la han ralentizado un montón. Que la verdad a mí me ha hecho, la verdad, es lo que te digo, deseando que salga el último número para decir, venga, como si fuera un tomo. Y tabula rasa, de nuevo, como si fuera la primera vez, a ver si me vuelvo a enganchar. Pero, tío, fue una decepción. Es que yo creo que hay un factor, que es que en DC estaban a punto de entregar la cuchara. Cuando se fue Dan Didio y demás, iban mal de ventas, también el hecho de que... O sea, que yo llegué a leer y a oír cosas de que Marvel iba a publicar DC y cosas así, que sí, ya era... Hombre, volaron muchas cosas que son barbaridades respecto a DC. Incluso al DC cinematográfico, aquello de le van a dar 1,000 millones Netflix y para que Snyder haga pelis. No funciona así, ¿eh? No son propiedades intelectuales. Warner, o lo que quede de Warner, o que gestione Warner, no lo va a hacer nunca. Pero yo creo que cuando sale Didio y fichan a Mary Javins, que no le sonaba a nadie, y es aquello que dijeron algunos, es aquello de, ¡buah! Ya ha traído la cultura. No, Mary Jarvis. Es una señora que lleva toda la vida trabajando en el sector del TVO. O sea, se ha manchado de tinta. Entonces viene desde atrás. Y yo creo que ella, ¿cómo te lo explicaría? Es como cuando tú traes un entrenador nuevo, se queda mirando el equipo y dice, bueno, se lo pongo cada uno en su sitio. Esta gente sabe jugar. Entonces, ¿qué ha hecho? Pues ha puesto... le ha dado, por ejemplo, a Mark Waid aquello tú que quieres hacer y con qué quieres hacerlo. ¿Vale? Y eso está muy bien. Y aparte, pues mira, les ha parecido el chico este, Dan Mora, que yo, medio serio, medio en coña, y una vez pregunté, digo, Dan Mora es una sola persona. Y más o menos me respondieron, podría ser un estudio, Dan Mora, porque no es muy normal que saque este hombre 3 cómics al mes. Pero bueno, Dan Mora te funciona, todo el talento que tenías en cuanto a dibujo te lo has quedado, etcétera, etcétera. Básicamente, yo creo que lo único que ha traído esta mujer es un poco de orden, un poco de criterio y aquello de decir, hacedme TVOs de superhéroes. Porque al fin y al cabo, no tenemos universo de DC cinematográfico, no hay que generar sinergia. Hacedme TVOs de superhéroes. Y eso haría falta en Marvel, que llegara alguien que cogiera y se fuera pues, a hablar con el Imperio del Ratón y le dijera, pues, ¿y si me dejáis hacer TVOs? Déjame hacer TVOs. Vamos a probar de hacer TVOs. Vamos a probar y recordar tiempos más felices que no lo parecían como cuando nos quejábamos de Bendis y ahora encontramos a faltas, ¿no? Yo creo que haría falta, sí, cargarse a Cebulski o darle una patada para arriba, que eso también se lleva entre ejecutivos, pero que hubiera alguien en Marvel que dijera, coño, tengo los personajes, voy a buscar gente, vamos a hacer un tormentas de ideas, vamos a mover esto y vamos a hacer TVOs de superhéroes, que es a lo que nos dedicamos. Pero bueno. A ver, realmente es que estos son temas que quedarían para mucho y tal. DC le han pasado muchas cosas, igual que a Warner le han pasado muchas cosas. Y dentro de toda esa línea de cosas, simplificando mucho, digamos que llegó un momento en que una de las nuevas gerencias, la última, o sea, la que todavía está ahora gobernando el cotarro en Warner en general y tal, lo que hizo básicamente es decir... Hay que sacar partido a las franquicias, hay que sacar partido a los nombres. Así que los experimentos en casa y con gaseosa. O sea, se acabaron las filigranas, se acabaron las historias raras, hay que sacar contenido y hay que renovar estas IPs y tal. Entonces, no se trata solo del despido de Didio, sino de lo que ha pasado en los últimos 2-3 años, más o menos, en Warner. Y por derivación en DC, ¿no? Que finalmente han roto con muchas cosas que había en la editorial desde hace mucho tiempo atrás. Mucha gente que estaba ahí enquistadísima se ha ido ya para siempre. Eso ha permitido cosas como, por ejemplo, el retorno de Mark Waid. Mark Waid estaba vetado en DC. O sea, no podía trabajar en DC, o no quería, no podía. Bueno, había un mal rollo ahí de fondo, ¿no? Y muchas cosas que sería muy largo para contar y tal. La cuestión es que en ese sentido. En DC parece que han caído de pie en los últimos 2 años, básicamente, mayormente. Todo lo que ha sido el periodo que se llama como amanecer de DC y el posterior, que es el All-In, que es la continuación directa, han caído muy de pie porque han entendido la idea básica de decir, a ver, que tú pilles un TVO de Green Lantern y parezca un TVO de Green Lantern, no una cosa extrañísima, rarísima, protagonizada por sabe Dios quién. No. O sea, que entiendas básicamente que cualquiera que pille un TVO de esto se lo pase bien. A lo mejor no va a ser una obra maestra, pero se lo va a pasar bien. Y va a tener exactamente lo que ha pagado. Si compras un TVO de Green Lantern, tienes una aventura de Green Lantern eficaz, divertida, tal. Si compras un TVO de Flash, lo mismo. Si compras un TVO de Green Arrow, lo mismo. Y así sucesivamente todo el rato, ¿no? Y además ese material es el que están utilizando de base para las nuevas películas y el nuevo universo, que habrá que ver cómo les va a ir y cómo va a funcionar. Pero, por ejemplo, Tom King es uno de los pesos pesados de la DC Studios, o sea, es uno de los que está guionizando películas, asesorando y tal y cual, y es uno de los guionistas de más peso de esta última etapa también. Mark Waid también ha estado por ahí en las dos cosas, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, esta reestructuración de DC y de Warner, o de Warner y por extensión de DC, pues esta vez les ha salido bien. Y por fin han dado en el clavo, por fin, porque llevaban auténticamente mucho tiempo con un pollo sin cabeza, ¿no? Y ahora están estupendamente bien. Esto es quizá lo que le falte a Marvel. O sea, Marvel se ha convertido en un pequeño apéndice dentro de ese monstruo que es la Marvel cinematográfica y, por extensión, Disney en general, y parece que realmente los cómics pues ya son lo de menos. Es como que ya está el trabajo hecho. O sea, aquí no hay un trabajo que hacer. No hay que reconquistar un público, no hay que... ya está hecho. Es decir, cuando Disney compra a Marvel, Marvel ya funciona. Y Marvel ya está sacando mucho dinero. Y está haciéndolo gracias a las pelis funcionan bien, los cómics son lo de menos. A nadie le importa, a nadie, digamos, le van a dar, digamos, especial interés o especial campo de pruebas y tal. Simplemente no está roto, no lo arregle, sigue haciéndolo de siempre, sigue sin cambiar las cosas, sigue sin tal. Y por eso tenemos esta Marvel, yo creo que dormida, esta Marvel, pues eso, insípida y tal, que sí, que de vez en cuando te saca alguna serie que está medio bien, pero yo lo que estoy disfrutando ahora es la de los Cuatro Fantásticos de Ryan North. Y derivado de eso, el evento de Un Mundo Bajo Muerte, me lo estoy pasando muy bien con él, de momento. Si no, le pido más. Igual que con Caza Sangrienta, me pasó lo mismo, ¿no? Es decir, vale, no le pido mucho a la vida, esto me entretiene, y es un poco la clase de mierda superheroica que me meto en vena, me parece bien. Ahora, luego me doy un paseo por las series individuales y me parece un panorama demoledor, como todos habéis descrito. O sea, Daredevil no hay por dónde cogerlo, Hulk no hay por dónde cogerlo, Spider-Man, yo sinceramente, siendo como he sido toda la vida muy de Spider-Man y tal, la serie actual de Spider-Man sí la compro, que no todos los meses la compro, lo hago por completismo, por decir, porque es Spider-Man hay que comprarlo y tal, pero no tengo ninguna gana de leerla. Y no tengo ganas de leerla desde que se fue Slott, prácticamente. Incluso la última época de Slott era un poco de aquella manera, pero bueno, desde que se fue Slott prácticamente es como no tenéis ni idea de lo que hacer con el personaje. Yo entiendo que hoy en día escribir Spider-Man es dificilísimo. Probablemente sea el personaje más difícil de escribir hoy en día. Pero la cuestión es que aquello no tira por ninguna parte. La última etapa de Capitán América, la de Straczynski, ha sido un sí pero no. Desinflé muy rápido. Qué decepción, qué pena, porque empieza bien y tal, pero luego termina. Empieza bien, tiene cositas que apuntan, pero se deshincha. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el Immortal Thor. O sea, el Immortal Thor, pues parecía como que, qué guay, qué tal y cual. Y no acaba la cosa de tirar para adelante. No es un desastre como el Daredevil de Cudder y de Ahmed este. Pero no tira. Entonces es como, sobre todo es esa sensación de que a nadie le importa, ¿no? De que realmente no hay nadie al timón, sino que la Marvel de los cómics se ha convertido en un apéndice de la otra Marvel y a nadie le importa demasiado. Si vende más, vende menos, es un poco como que no ha llegado nadie a sacudir el árbol, ¿no? Yo no sé si eso pasará en el futuro o no, pero de momento nadie está sacudiendo el árbol en Marvel. Y mira, me voy a permitir añadir una cosa porque... Bueno, yo no puedo evitar meterme en charcos a veces. Una cosa es que yo me coja un cómic y me guste o no me guste, me parezca maravilloso o me parezca una mierda. Que eso pues puede estar en la calidad intrínseca del cómic o en mis gustos personales, ¿no? O mitad y mitad, o lo que queráis, como lo queráis repartir. Pero hay una cosa que llevo ya un tiempo con la que no trago. Y me da igual si viene aquí el mejor Claremont y Vine juntos a hacerme el cómic, que no trago con eso. Y es que me empiecen a colar ideología. Y ideología, y no quiero ni la de un bando ni la del otro. O sea, como yo me abra un cómic y empiece a ver que me están queriendo ideologizar con algo, cierro el cómic, apago la tele y me voy. O sea, no aguanto. Y Marvel últimamente se está pasando de la raya también. Entonces, yo vengo a leer cómic para pasármelo bien, ¿eh? Porque en el trabajo mucho, llego a mi casa con los sesos fundidicos y no tengo ganas de problemas. Y hay cómics que se están... No sé DC cómo está en este punto. Pero no quiero ideologías en mis cómics. Ni una ni otra. porque yo me he criado, ya lo he dicho antes, con 11 años mi primer cómic, y ahora os juro que tengo más de 11 años y llevo mucho tiempo leyendo cómics y no me apetece que me ideologicen. Para eso ya me hago yo de un partido, del otro, del de enfrente, y que me cuenten allí lo que quieran en los mítines, que me mientan a la cara, todo lo que quieran. Pero en Marvel me he encontrado ya, como os he dicho, que este año me he leído de todo, he probado de todo. Ha habido algunas conexiones que me parece que se han pasado de frenada. Y no sé qué pinta Marvel en esas batallas, la verdad, no lo entiendo. Entonces, cuando empezamos así, pues yo cierro la grapa y que le den por saco. Pero ahí no vuelvo. Estoy un poquito enfadado este año con ese tema. Como os digo, no sé si DC está, me da la sensación, por lo que os oigo, de que no está en esas historias ahora mismo. Pero yo no creo que sí. A ver, DC, si me permites, volviendo a Absolute Power, Wade habla de cosas que están ocurriendo en la realidad. Hace una metáfora, lo pone en superhéroes y tal. Está hablando de temas muy interesantes, que es el abuso del poder, incluso la percepción que tenemos de la sociedad por redes, de lo fácil que es manipular, de las fake news, lo está metiendo en un cómic de superhéroes. El problema no es que los cómics hablen de política. El problema, como todo en la vida, es hacerlo bien. Es hacerlo bien. El Immortal Hulk de Ewing tiene un tramo que es un que habla de la sociedad americana, y si me apuras, el problema es de la sociedad americana, que son bastante evidentes, visto desde este lado del charco, pero coño que lo está haciendo bien. El tema de todo, de todas estas cosas, es hacerlo bien. Y el tema en todas estas cosas, y volvemos a lo de siempre, tiene que ver con intereses empresariales y tiene que ver con una cosa que existe, que son los estudios de mercado, que hay varios tipos de mentiras. Las gordas, las pequeñas, las estadísticas, según cómo, y los estudios de mercado. Esto no funciona así. Entonces, si sumamos a que Marvel anda sin derivas y que puede recibir o no aquello de vamos a abrir un mercado que normalmente, a ver cómo te lo explicaría, no sé si en Netflix habéis visto las guerreras estas K-pop, lo que ha pasado. ¿Lo sabéis lo que ha pasado, no? ¿O no? Que ha funcionado muy bien, ¿no? Que se han ido de madre, sí, sí, claro. Sí, ha sido un pelotazo y es algo que tiene un mercado, si te pones a pensar, tiene un mercado limitadísimo. Pues se ha visto en todo el mundo. Porque está bien hecho y tiene todas las cosas de una cultura que a mí me es muy ajena, que es la cultura del K-pop, pero me lo han presentado muy bien, me he divertido, todo está guay, fantástico. Seguramente Sony Animation no fue alguien de un estudio de mercado a decir no podemos hacer una película de guerreras K-pop y gastarnos X dinero porque esto no tiene mercado. No, yo creo que alguien en Sony Animation dijo, ah, esto si se hace bien será divertido, es lo que sale. Vale, entonces, como todo en la vida, si no es no hablar de según qué cosas, es hacerlo bien. Mira, no, a quiero ver, hacer una pequeña explicación muy rápida, por aclarar también, que justo como he sacado este tema después de que Monfort tú citaras a Straczynski y a Sucapi, ese cómic tiene mucho, es justo lo que decía Albert, tiene mucho contenido político, precisamente nos está contando un flashback cuando Steve Rogers aún no tiene los poderes, cómo en Estados Unidos el partido nazi, hace un siglo, cuando antes de la Segunda Guerra Mundial y todo eso, está intentando por lo menos ganar adeptos allí y tal. O sea, es un cómic muy político. Pero no, y de hecho está basado en bastantes cosas reales que pasaron y tal. No me siento yo ahí que me quieran vender la burra, ¿vale? No iba precisamente por ese cómic, sí por otros, ¿no? En los que sí que son más explícitos. Pero precisamente Straczynski en todo ese inicio hace un uso político, oye, que está muy bien, que puedes ver su reflejo en la actualidad y que sí que me gusta mucho, ¿eh? No me siento yo que ahí me quieran vender la moto. En otros cómics sí, insisto. Y nada, Monfort, dale, que te he interrumpido. No, a ver, con el tema de la ideología que decías y del, bueno, del propagandismo que tenemos hoy en día y tal, en el caso de DC, después de la despedida de Didio y demás, que todavía no está muy claro si se fue, le despidieron, no sabe qué pasó, hubo una reestructuración muy grande en DC y lo que salió de ahí, estamos hablando de 2021, en aquella época, era la línea que se llamó Frontera Infinita. Y Frontera Infinita era básicamente un intento de vender toda una batería de nuevos personajes que, como siempre, pues un poquito de aquella manera aspiraban a sustituir a los antiguos, ¿no? Y en toda esta batería de nuevos personajes, pues sí que tenías ahí pues toda una panoplia de personajes, digamos, adaptados a nuestros tiempos, ¿no? Y una DC que por primera vez dejaba entrar a mansalva escritoras femeninas en sus títulos principales, con resultados diversos, evidentemente. Pero me refiero que ahí, digamos, hay un cambio muy grande. Pero el problema es que todo eso de Frontera Infinita era tan bizarro, era un cambio tan radical, que me da la sensación de que el tipo de público al que querían apelar nunca llegan a apelar a conseguirlo, y el público viejo sale despavorido de muchos de esos títulos, personajes, etcétera, ¿no? Porque básicamente había versiones de todos los personajes, pero pues adaptadas a nuestros tiempos, ¿no? O sea, o a nuestras, o a las modas, a las corrientes ideológicas de hoy en día, ¿no? Y eso se corta de raíz cuando el DC es vuelta a comprar otra vez por Discovery y se funda Warner Bros. Discovery, ¿no? Cuando esta fusión se cuaja, es cuando las cosas empiezan a cambiar, lo que decía antes. Y cambian a nivel cinematográfico, porque es a partir de esta fusión y esta conversión en Discovery, cuando, por ejemplo, se va a tirar para adelante lo que es hoy en día DC Studios, la etapa de James Gunn y Peter Safran al frente y tal. Y es cuando en los cómics va a aparecer este Amanecer de DC a partir de enero del 23, que va a cambiar completamente las cosas y va a apostar por una visión mucho más clásica de los personajes, mucho más reconocible por los fans clásicos, que no está exenta de ideología, porque sigue estando por ahí. Los temas, digamos, de ideología siguen estando por ahí de fondo, pero no son tan evidentes. Es decir, están haciendo las cosas de una manera bastante más friendly para el público de toda la vida. Y aunque sigue habiendo mucha ideología y sigue habiendo pues una serie de directrices que, si quieres verlas, las ves, están ahí, se está haciendo de una manera mucho más equilibrada de lo que se hacía en 2021. Es que ahora mismo en DC sería más fácil que publicaran. Yo es que tengo un volumen de Pantera Negra que a mí me volvió loco, que es el Pantera Negra de Priest. Pantera Negra de Priest tiene una mala leche de tres pares de narices y habla de muchos temas complicados, pero lo hace muy bien. Y yo creo que entre Marvel y DC se publicaría antes en DC, tal como está la cosa. O el de cuestión de Dennis Cowan, que también es un TVO para agarrarse los machos, ¿dónde se publicaría ahora? Pues se publicaría también en DC. E igual en Marvel tienen la idea de que ellos son como más bien intencionados. No se trata de eso. Se trata de que si esto va, o sea, es como todo en la vida. Si haces bien las cosas, la gente se lo leerá y lo entenderá y entrará y no se sentirá como abrumado. El lector medio se sentirá interesado en lo que le expliques y lo haces bien. Punto. Es que es a lo que iba, Albert. De esto hablamos hace ya unos minutos cuando decíamos que se trata de hacer buenos tebeos. Cuando decíamos que le dijeran a la directiva de Disney, mira, déjame hacer tebeos buenos de superhéroes. O déjame trabajar a mi aire, que a fin de cuentas es lo que lleva tiempo haciendo DC. Ahora, cuando yo te hago un buen producto, pues ahí... Oye, precisamente, hemos hablado de Netflix. Yo creo que Disney es el otro rey en cuanto a ideología, en cuanto a, sobre todo, a las corrientes políticas que están hartan en boga, ¿no? Inclusión y demás. Pero es lo que decimos, la cosa es hacerlo bien. Y si llevamos años que no das con la tecla en Marvel para hacer un buen TVO, no quieras hacer el doble mortal, que es meterle un TVO encima de ideología. ¿Por qué? Porque vamos a la técnica del bofetón de pum, en la portada esto. El bofetón ideológico, entonces, pues, lo que hace es que me produce un rechazo enorme. Y no olvidemos que el mundo del cómic, que de esto también se habló al principio, es muy reducido y es de viejos. Es muy difícil atraer gente al cómic, muy difícil. Yo creo que la única puerta de entrada, que es súper pequeña, es el caso que ha comentado antes Rafa, de yo soy lector de cómics y mi hijo pues le llama la atención y demás. Pero es que yo me gustaría saber, que eso no se puede saber nunca, obviamente, pero tengo siempre la sensación de que todo el universo cinematográfico de Marvel, eso ha aportado tres lectores, porque es un mundo donde no es fácil entrar, por precio, por la forma de publicarse, por continuidades, por narrativa. Es muy poco amigable para entrar. Distinto es que, por ejemplo, lo que digo, el caso de Rafa, pues mira, hijo, tírate por aquí, vete por allí, te dejo estos cómics míos. Entonces, somos un público ya de cierta edad, que además a la vez somos los únicos que podemos permitirnos, o podíamos, o medio podemos permitirnos estos productos, para que encima me vayas echando. Y el querer meterse ese ego ideológico también es decir, ¿hasta qué punto te conviene? Porque es casi aquí somos los mismos. Llevamos los mismos desde la muerte de Gwen Stacy aquí comprando esto. Distinto es que tú, oye, pues mira, estoy trayendo como pasa con el manga, ¿no? Pues el manga sí lo verías ahí, que puedes hacer, tiene un mayor caldo de cultivo y puedes sacarle más puntas, sí, porque sí. No para entrar a juventud. Sí que lo tiene, sí. Y mira, te estaba oyendo, Paco, aquí la forma de entrar normalmente no es que tu padre te lo aconseje. Ese no es el camino. Lo normal es cuando te lo recomiendan tus iguales, ¿vale? Sobre todo en la adolescencia, un compañero de clase, de tu equipo de fútbol, baloncesto, lo que sea. Ah, esto yo leo esto que está más guay que el copón, no sé qué. Eso hoy día pasa sobre todo con el manga. El manga sí que tiene un acceso y tiene una moda asociada y tiene los cómics de superhéroes, más allá de las camisetas ahí de llevar el escudo del Capitán América porque mola y tal. Engancharse al cómic, no hay jóvenes recomendándose cómics. Cómics americanos, vamos a decir, de superhéroes, ¿vale? No, cero. Y el manga sí. Pues yo incluso veo, mira, en la librería que yo voy, manga hay poquísimo. Y tú ves la media de edad y la media de edad es altísima. Pero altísima. Entonces, ahora, ahí vas a otras librerías cercanas donde hay manga y pasa eso, porque además lo que dices tú, el patio, el colegio y demás, cuando yo me refería a tu padre, no es que tu padre te lo meta, sino que es un poquito más fácil que entres y, oye, pues yo he visto, por ejemplo, hablo en mi caso, ¿no? Mi padre, por ejemplo, era muy aficionado a la música rock y demás, tenía su colección de vinilos, pues yo de escuchar solo soy padre, y mi padre nunca me ha metido nada por narices, sino, oye, pues esto me llama la atención, que a lo mejor lo hubiera terminado conociendo en el instituto, pero oye, pues me llamó la atención y si a lo mejor, oye, mi hijo me ve leyendo siempre Spiderman, pues oye, papá, ¿esto por dónde respira? ¿Esto qué es? ¿Qué lee? Es un pelín más fácil por ahí, pero obviamente lo del manga es lo que tú dices, el colegio y demás. Y además lo he visto con algún hijo de compañeros míos de trabajo. Pues mi hijo está enganchado a eso, lo que tú has hecho a mi Hero Academy, a One Piece y demás. Y ahí está. Pero eso con los superhéroes, pues nada, cero cartón. Yo tengo una cosa que me pasó el año pasado. Que es que entré en una librería y me quedé con un manga, me quedé con un tochal. De no sé, igual aquí hay, yo qué sé, 600 páginas, 500 páginas. De algo llamado Sunken Rock, volumen 16 y último. Pero es que me quedé fascinado porque lo ojeé y fue una compra de impulso. Y al ser el final y al tener la narrativa esta que tienen los japoneses y tal, de que reinciden en todo cada X tiempo, pues me acabé enterando. Es esta compra por impulso, por decir, mira, es que vale 15 pavinis. Y a las malas, pues bueno, me quito dos cubatas al mes y ya lo he compensado. Esto yo no lo encuentro con el cómic americano. Me duele más fracasar los 15 pavos en otra cosa que probar algo diferente. Que luego me leí el cómic y también es la obra de una mente enferma. Si alguien se lo encuentra, que le echo un vistazo. Pero es aquello que dices, pues mira, pues por salir a pasear me lo he comprado. Pero es que, en el fondo, el resumen de todo esto, de los precios y demás, es que la compra por impulso, que también cuenta, se está perdiendo. La gente que compra va a tiro hecho. Fijaos cómo voy a hacer aquí el quiebro, que se nos va acabando el programa ya. Bueno, vamos por el Ecuador. Hay otra señal buena que tiene por ahí el manga, es la cantidad de comicones y feria del manga y feria de Japón que están saliendo por toda España, porque salones del cómic ya hay los que hay, están muy bien establecidos, con soleras, son buenísimos, yo recomiendo a cualquiera que pueda ir a uno que vaya, porque es una experiencia que mola, pero salones del manga en cualquier pueblo que tenga más de 5.000 habitantes, están, si no lo tienen ya, están pensando en montarlo. Sí, o sea, es una cosa super, yo estuve en uno. Super normal. Yo estuve en uno en Calella, que me pilló por sorpresa, estaba ahí de paso, y es que ves a muchísima gente. O sea, que le va el rollo japo, le van los mangas, le van los videojuegos, le va la cultura japonesa y todas estas cositas. Y ahí hay un filón. Y efectivamente, es lo que dices tú. En cualquier sitio te montan esto, en un pispás. Sí, y el quiebro que yo decía era ya meternos en la Comic-Con hablando de salones y cosas de estas. Pues vamos a meternos a la Comic-Con. Primera cosa que os digo. Yo otros años preparando este programa, la verdad es que había material ahí que decías tú, madre mía, yo no sé si esto nos va a caber en el programa porque aquí hay mil cosas. Este año viene más que un pescado, tenemos la raspa del pescado. No ha sido un año especialmente prolífico en noticias. Y aquí os lanzo la primera. Bueno, primero Marvel Studios, ha estado ausente. Esto ya ha pasado alguna vez, pero me ha extrañado que este año no estuvieran. Pero os pregunto la segunda bien clara y bien directa. Que vayamos a tener Salón del Cómic en Málaga, afectado a la de San Diego? ¿Vosotros pensáis que sí, que no tiene nada que ver? Nada. ¿Qué que me ver. Decís? Nada que ver. Yo creo que nada que ver. Nada que ver, porque entre otras cosas, la de Málaga, al fin y al cabo, no es más que la venta del nombre de Comic-Con para que lo utilicen. Pero no tiene, más allá de eso, no tiene ninguna repercusión en las Comic-Con que puede haber al otro lado. Vamos, pero nada. Sí, sí. Es que lo de Málaga, yo creo que la clave, que se celebra del 25 al 28 del mes de septiembre, que empieza mañana, hay que ver cómo sale ese invento. Nunca me acuerdo si son 3 o 5 años, creo que son 3 años, ¿no? Los que tienen firmado con lo de Málaga. Pero eso hay que ver cómo sale. Pues, por ejemplo, ahora han confirmado a Jeff Loeb, no sé si estaba también Jin Lee, pero es que hay una serie de claros oscuros, porque además lo que dice Antonio, además por ahí hay algún vídeo bastante interesante, que es una empresa que ha comprado los derechos y demás, pero claro, como vemos, por ejemplo, cuando confirmaron, creo que fue ayer, la asistencia de Jeff Loeb, tú lo ves y la imagen es la misma que para la de San Diego. Entonces, oye, que lo que yo quiero llevarme una sorpresa y que digan, coño, pues esto, pues sí, es verdad, ¿eh? Es una Comic-Con de San Diego aquí, pero con todas las letras. Pero a ver. Es que yo quiero pensar que tienen algunas guardadas bajo la manga para que esto explote, ¿no? Porque es, de momento tiene buena pinta, pero no, claro, no me espero ahí a Marvel o a DC haciendo un panel, pero y sí, no lo sé. No. Esto tiene pinta. Hay gente que la está criticando muy duramente, gente que está utilizando incluso términos que me parecen exagerados. También es verdad que es dan información acerca de la empresa que lo está montando esto y demás, que no tiene un mayor historial. O sea, estamos en una incógnita muy bestia. Yo esperaré a ver qué sale, a ver qué respira y a ver si efectivamente se traen algo tocho que no sea simplemente pues algunos autores que llegan por ahí y demás. Pero yo es que hay cosas, por ejemplo, lo de las entradas, el precio de las entradas que sean por un día, etcétera, etcétera, etcétera, me parece un poco pasote de por sí. Y es lo que ha comentado Antonio, que al fin y al cabo lo que han hecho es franquiciar un nombre. ¿De acuerdo? O sea, han comprado la licencia para utilizar ese nombre. Por lo tanto, mi visión es que San Diego va por un lado y están en lo suyo, y la Comic-Con de aquí en Málaga se tendrá que apañar para ver qué saca. De todas formas, el plantel de autores que van a traer, vale, se traen a Jim Lee, se traen a Jeff Loeb, etcétera, etcétera, pero yo, chico, yo es que me voy al Salón del Cómic de Barcelona y estaba el hombre este, el dibujante español que ha trabajado con Miller, ¿cómo se llama? Bueno, que hay dibujantes tochos por ahí a montones, hay autores tochos a montones, hay gente firmando que son primeras espadas en los stands, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, a nivel de poder ir a conocer autores, a que te hagan charlas, etcétera, etcétera, hay otros eventos que también se mueven en este nivel. Yo te voy a decir una cosa, no sé qué os pasará a vosotros. Entiendo que todos tenemos un entorno más o menos cercano y sabemos, mi padre, mi primo, mi abuela, el del trabajo, no sé qué nivel de friki tiene cada uno y qué posibilidades hay de que vayan a una feria del cómic. Y yo, en mi entorno, tengo mucha gente que jamás se han planteado algo como ir a un salón del manga, un salón del cómic de, yo qué sé, de Barcelona, de Avilés, de no sé qué, jamás en la vida se lo han planteado. Pero aquí, como pone Comic-Con, me cago en la leche, ellos tienen entrada y yo no, ¿eh? O sea, la marca algo ha hecho por atraer gente que en condiciones normales no habrían ido. Y supongo que eso lleva aparejado, pues sí, un sobrecoste y una serie de cosas. No sé hasta qué punto esto va dirigido a nosotros o a otros. No lo sé. Y yo creo, Rafa, que les vaya muy bien, ¿eh? Porque yo quiero tener un evento como esos aquí que me pilla más cerca que otros que hay en este país. O sea, yo quiero que vaya maravilloso Málaga. No quiero criticar ni lo más mínimo, por lo menos de momento. Yo creo, Rafa, que haya hecho mucho Big Bang Theory con la Comic-Con. En cuanto, si hablamos de público general, por todas las historias de la Comic-Con, yo creo que han dicho, coño, Comic-Con, esto es lo de Big Bang. No, pero incluso dentro de nuestro mundillo, el nombre de Comic-Con pesa. O sea, ahí te dicen el Salón del Cómic de Málaga. Bueno, yo estuve en una Comic-Con de Málaga, bueno, Comic-Con no, ya sabéis, un Salón del Cómic de Málaga, fantástico, de los mejores que he estado. O sea, un sitio estupendo, muy bien. Pero si a cualquiera le dicen, pues el Salón del Cómic de Málaga o el evento no sé cuántos de tal, pues bueno, pues otro más, ¿no? Ya está. Pero si te dicen, hostia, la Comic-Con como la de San Diego, pero aquí. Luego será verdad o no, probablemente no. Pero de momento, hostia, y la antena la tienes puesta ahí. Que yo creo que eso es un poco lo que ha pasado. O sea, luego probablemente cuando... A mí hay una cosa que me da miedo, que esto acabe siendo un evento en que hayan algunos autores de cómics, básicamente nadie, ninguna empresa tocha tipo Disney, tipo Warner, traiga nada ni nada por el estilo, y se convierta como en un evento de youtubers. Y de youtubers, incluso si me apuras, youtubers que no tengan nada que ver ni con el mundo del cómic, ni con nada que esté dibujado en un papel. O sea, no, pero ese camino es el que toman prácticamente todos los eventos comiqueros. O sea, cada vez es menos importante el cómic y cada vez es más importante, pues, las empresas que van, y digo empresas que no tiendas, los youtubers que traen. O sea, yo creo que fue precisamente en Málaga, que estaban, por ejemplo, Dave Gibbons firmando ese año. No tenía ni Dios para que fuera a firmar, y sin embargo estaban los youtubers de turno, los famosetes de medio pelo que todos conocemos. Uf, y tal y cual, y tenían colas y colas y colas alrededor, y claro, ahí despertando unas pasiones y unas cosas y tal. Tú dices, ya, vale, pues ya, muy bien. Pero es que yo he ido a conferencias en el Salón del Cómic de Barcelona con Dave Gibbons, cascándose un Rioja estupendamente a gusto de la vida que estaba el hombre, con Jamie Delano y con otro autor británico que ahora no recuerdo, que también era de este tipo y tamaño, y son cosas maravillosas. Entonces, yo espero que haya contenido interesante, que haya gente famosa, y sobre todo que la gente que vaya, pues atienda a lo que te pueda explicar Jeff Lloyd, por lo que te pueda explicar Jim Lee, o que te pueda explicar, yo que sé, quien vaya, y que se empape un poquito. O sea, que no vaya la gente pensando, se va a abrir la puerta y va a entrar Robert Downey Jr. No, si vais a estar ahí, dedica tiempo a lo que explica la gente que haya. Yo es que creo que casi todo el mundo va buscando eso. Claro, es que yo te digo una cosa. Cuando tú pagas la licencia, porque estábamos hablando antes de que la Comic-Con, de que Big Bang Theory ha hecho, pero luego hay otra cosa que tú, cuando el año pasado ves a Robert Downey Jr. quitándose la cara, o los últimos 10 años cuando aquí... lo más de lo más era Thanos y era el Capitán América, era Chris Hemsworth, ahí con todos sus pectorales y su culo de América y no sé qué. Cada vez que han hecho un anuncio estaba el logo gigante de la Comic-Con detrás. Y eso, quieras que no, eso queda, la marca queda. Y cuando el vídeo más visto de YouTube del mes es no sé qué, no sé cuánto, es la presentación de la Comic-Con, o la cuando salieron los Guardianes de la Galaxia y esta... no me acordaré ahora, le tienen que recolocar el sujetador y no sé cuánto, todas estas cosas, está el logo de la Comic-Con detrás. Entonces, ese logo se ha visto mucho, y cuando tú lo llamas, me da igual si es Comic-Con de Málaga, o creo que he oído por ahí que va a haber alguna franquicia más europea o no sé qué. Si tú pones el logo de la Comic-Con, esperas salir de allí impactado, o por lo menos que salgan noticias que impacten en el mundillo friki. No sé si comiquero, de series o audiovisual o de cine, yo espero impacto. Menos que eso, pues hombre, la Comic-Con de este año es un ejemplo de que impacto, pues no todos los años pueden meter goles por la escuadra, ¿no? Está claro. Y vale, por eso entiendo también que habrán hecho un proyecto no a un año, sino a tres. El primer año pienso que hay que ser comprensivo, porque se van a pagar novatadas, porque es inevitable, por muy maravilloso que uno sea, siempre a la primera pagar novatadas. Pero en este plazo que les han dado de 2-3 años, yo espero, joder, debería ser una cosa influyente, no sé, por lo menos a nivel español, europeo, no lo sé. Algo, porque si no, ¿qué? Si no, gaseosa. Sí, si no. Hombre, es que a mí me gustaría que ofrecieran lo que venden. Porque cuando tú me llevas a mí la marca Comic-Con, no sé, es como si cuando, por ejemplo, esto que lleva en tantos años de moda de los equipos punteros de fútbol, ¿no? Irse a Estados Unidos y demás a hacer las pretemporadas. Ellos venden el Barcelona y allí va la plantilla principal del Barcelona, no va el suplente y el entrenador de porteros. Entonces, si tú vendes Comic-Con, lo que digo, yo con Montfort, que estuve mirando entradas y demás, me pillo de viaje de novios y al final pues no pudo ser. Pero decía, oye, vamos a dejar el primer año porque se pagarán novatadas, como es lógico, pero oye, yo soy el primero que quiere que esto vaya para adelante y con todos sus avíos, como solemos decir, ¿no? Que también soy comprensivo que si la de en julio tenemos la grande, la de San Diego, Estados Unidos, el impacto, tema logístico es mucho más sencillo, pero coño, que aquí también dame algo. dame algo de ese nivel, porque la marca que me estás vendiendo es la que es e implica lo que implica. Venga, pues si queréis avanzamos. Otra cosita que vamos a volver a San Diego, ¿vale? Que al final es la que nos mueve, nos trae y la que nos motiva. Otra cosita que hacemos siempre es darle un repasito a los premios Eisner. Yo no sé si vosotros os los habéis mirado o no. Siempre digo lo mismo también. Oye, el que tenga interés pues ya se los habrá mirado en prensa y tal. Pero yo sí que me gusta reseñar un poquito el tema cuando hay españoles por allí. Este año hemos vuelto a tener a Javier Rodríguez, que ha ganado el premio a la mejor serie limitada por la serie de Zatanna. Yo no sé si esto lo habéis leído, lo habéis catado o no. Y repite Akira Comics, que ya ganó, ¿no? Ya ha ganado varios, si no recuerdo mal. Sí, ¿no? Es el segundo año. Sí, y además con bastante polémica, ¿no? También he oído yo por ahí alguna polémica, no sé si darle eco aquí. No, más bueno. Que por la tienda o por el servicio que pueda dar, porque pero digamos que tuvo un desbarre un poquito importante en términos políticos. El hombre se vino arriba. Se vino muy arriba y... Yo no comparto lo que dijo, pero aunque lo compartiera, es una meada fuera de tiesto olímpica. Pero bueno, sí, efectivamente ha ganado Akira Comics, que es un premio extraño, ¿no? Es aquello de la mejor tienda de cómics del mundo, que últimamente están cayendo mucho por aquí. Y yo tengo, lo conocéis, Raúl Martín ha estado haciendo safaris de cómics por Francia y dice que son un espectáculo. Yo supongo que también... Perdona, ¿espectáculo positivo o negativo? Positivo. Lo que pasa es que en Francia, mira que nos dan rabia los franceses, pero la cultura comiquera y la cultura comiquera propia se mueve a otro nivel que aquí no alcanzamos. Pero yo supongo que también influirá... Perdona. El hecho de que en España aquí se vende mucho cómic americano, ¿eh? Y también les debe... Claro. Les debe impactar. Es que te iba a eso. Allí pasa, en Francia pasan dos cosas. Primero, ellos no tienen el estigma que tenemos en España de que el cómic es para niños y no hay huevos a quitar ese estigma. Eso es lo primero. Allí tienen perfectamente asumido que el cómic es una cosa cultural que la puede leer cualquiera. Y segundo, lo que tú dices, que es que allí, claro, es que lo más vendido allí no es Spider-Man y Batman. Lo más vendido allí son álbumes europeos. Entonces, claro, pues más difícil que te den un premio en la Comic-Con, evidentemente. Pero a mí una cosa, este premio siempre me ha llamado mucho la atención. Yo no puedo hablar de Akira porque, verás, alguna vez que otra hace muchísimos años compré en Akira, pero yo nunca he estado físicamente en la tienda. Pero yo sí he estado en la tienda que se lo llevó hace unos años de Sevilla, en Nostromo. Uh-huh. Y además la conozco, aunque no es mi tienda de cabecera. Y me sorprendió mucho que tú le des el premio. Oye, esto es mera opinión, ¿eh? Que yo no les deseo lo mejor y cuando se lo dieron por algo sería. Pero a mí me sorprende mucho que una tienda que en aquella época no tenía ni página web, se llevó una Eisner a la mejor tienda de cómics, que sí, que ahora la tiene. Es curioso, que es lo que te digo, no sé cómo funciona, pero me lleva a barruntar cosas. Tiempo antes de dárselo, un año, dos años antes, no sé, ellos empiezan a mover temas de autores. Y bueno, lo llevan moviendo tiempo, pero dan el salto un poquito al internacional. Y no recuerdo ahora mismo si trajeron a Azarello fue. Es que no recuerdo, hubo un par de espadas grandes del cómic de superhéroes. Y a raíz de ahí parece como que vino el premio porque fue prácticamente después. Y tú ves la tienda, Antonio creo que la conoce. Sí. Y es la típica tienda de muchísimas figuras. Sí, sus cómics, pero que tú ves y lo que más te llama la atención son figuras, una tienda pequeñita, y que en aquella época no tenía ni siquiera página web cuando se lo dan. Entonces digo, coño, es llamativo, ¿no? Cuanto menos es llamativo. ¿Sabes? Entonces no sé muy bien cómo funciona este premio. Oye, que mi enhorabuena para los de Akira, que además la primera vez creo que fue en 2011, no sé si fue, no recuerdo, y oye, pues esta segunda vez, pues muy bien. Bueno. Y la otra pregunta que os hacía, la serie de Jesús Rodríguez, esto de Zatanna, ¿lo habéis leído? ¿Lo habéis probado? Lo digo porque vosotros sois más... Yo no lo he leído, lo tiene aquí Panini ahora mismo, que claro, lo publicó, que sí, que es con Mariko Tamaki y Javier Rodríguez, pero yo la verdad que no la he leído. Todo lo que me han hablado es muy bien de ella. Bueno, él es por dibujo, vamos, entiendo que todo el mundo lo sabe, sí, evidentemente. Sí. Y sé que está por 24 euros por ahí un tomito, y además fue como de la, no sé, de los grandes caballos de batalla que presentaba Panini con el plan editorial suyo y demás cuando empezó con DC, pero es verdad que no me he acercado porque como había tanto un DLG y es verdad que es un personaje que a priori nunca me ha llamado demasiado la atención, pero que sí es verdad que me han hablado muy, muy bien de él y no dejo de tenerlo en el radar. Y la otra pregunta que os quiero yo hacer, ya saliendo de los premios que tienen que ver con España, porque, bueno, como siempre hay de todo, pero me llama la atención porque este año se ha llevado un montón de premios. Esto de Lunar New Year Love Story, ¿habéis probado esto? No sé si está editado en castellano, la verdad, no lo sé, pero sí que es verdad que me, picoteando por aquí y por allá, por Twitter o te sale en Instagram, o sea, es un cómic que ya antes de Leitner ya me venían llegando señales positivas, qué sorpresa, qué maravilla, qué sensible, es que no sé cuánto, yo no sé si esta gente, y para qué os invito yo si no lo habéis leído ninguno, si es que no... También hay que decir que no entra mucho en nuestro target porque por lo visto tiene que estar orientado a... A público adolescente. Público adolescente y demás. Entonces es más fácil que nos pase fuera del radar. Esto tiene pinta de ser un cómic que incluso no forma parte de las independientes de toda la vida. Lo voy a googlear. Sí, además, en el listado de los Eisner hay poco premio vinculado al mundo de superhéroes. O sea, ganó el Eisner, sí, el Absolute Wonder Woman, que a mí me gustó, tengo que decirlo. Es raro como un perro verde, pero está muy bien. Y puestos a escoger, yo me hubiera quedado con el Absolute Batman. Pero bueno, va por cuestión de gustos. Y, por ejemplo, Bill Kisebeli, que es la dibujante para mí, es el talento emergente que se va a quedar para la historia, no ha ganado como dibujante, ha ganado como entintadora, que me parece una cosa sorprendente. Pero bueno, efectivamente, el Lunar New Year este, yo ni idea, muchachos. Yo ni idea. No, tampoco, ni idea. Tienes que mejorar la plantilla, Rafa. No te estamos funcionando. Yo, por ejemplo, Rafa, te puedo traer a un tío que sale y además habla muy bien, decía que era más que merecido el premio, el que se ha llevado a mejor número individual de la guerra en Gaza, de Joe Sacco, que eso sí está publicado aquí en España. Eso te puedo traer a uno que nos sustituya. Joe Sacco, bueno. Joe Sacco ya es un clásico en los Eisner también, ¿eh? Ojo, yo no sé tampoco. Palestina, ¿eh? Ojo con Palestina, si lo habéis leído, es uno de los grandes cómics de las últimas, yo que sé, bueno, 3 décadas. Pues mira, pues que no sabía tampoco si preguntaros sobre eso o no. Tú lo has leído. Es buen cómic, además, porque a veces piensa uno, ¿le estarán dando el premio porque toma una postura ideológica, tal, tal? ¿O realmente es un buen cómic? Ya lo hemos hablado antes. Tú me dices que es un buen cómic. Yo no lo he leído, yo he leído el Palestina. Yo he leído el Palestina. Ah, vale. Si andan las coordenadas de Palestina, probablemente si la gente avanza y le echa un vistazo, le vuelve mucho la cabeza porque Joe Sacco hace unos tebeos muy particulares. Joe Sacco básicamente es un periodista y dibuja de una forma como muy indie. Dibuja un pelín Robert Crumb redondeadico, es muy sencillico. Básicamente, si fuera fotoperiodista sería un álbum fotográfico. Como no es fotoperiodista pero dibuja medio regular, pues lo transforma en cómics, pero son experiencias propias yendo a conflictos. Entonces yo este último no lo he leído, pero yo saco es aquello que se mueve en el terreno, habla con la gente, habla de las experiencias que vive la gente. Si trata sobre Gaza, seguramente haya puesto el pie en tierra y haya hablado con mucha gente que lo está pasando de un tiempo a esta parte. Gaza está, pues, como todos sabemos, está en una situación tremenda. Por lo tanto, que nadie se piense que va a ser una cosa edulcorada y, sobre todo, formalmente Joe Sacco se aleja de lo que se entiende por el cómic tradicional. Es otra cosa. Comercial, desde luego. Exacto. Sí, no, sí, es un tío que tiene un prestigio que por eso lo preguntaba, pero claro, a veces, pues yo qué sé, la delgada línea roja entre la calidad y el por qué toca, pues yo qué sé, yo quiero preguntaros, ¿no? Si lo sabíais. Y luego, bueno, un dato, que hay que dar un dato. Creo, me puedo equivocar porque estoy cayendo ahora, lo estoy haciendo de memoria. Creo que DC sí que se ha llevado varios Eisner, aunque sean menores. Marvel este año se queda en nominaciones. No sé qué importancia le da cada uno a los premios y tal, pero bueno, otra señal más, ¿no? De ¿dónde estamos? Pues bueno, otra señal más. Y cada uno que la entienda como quiera. Y dicho eso, yo creo que con esta previa ya que hemos hecho de Malla, Galos, Eisner, un poco Marvel Studios ausente, pues ya vamos a los tres bloques así, nada, en plan rápido, que tocamos habitualmente. Primero cómics, luego series y luego las películas que se han presentado y todo eso. Y yo tengo ahí un asterisco con un extra, que por lo menos quisiera hablar de él. Así que nada, en tema de cómics, yo Marvel ha presentado las Age of Revelation esta y el Ultimate en Ultimate Endgame, que se supone que cerrará el universo Ultimate este nuevo o algo parecido a cerrarlo, no lo sé. Han mezclado aquí el Ultimate con el Endgame. ¡Qué maravilla! La verdad es que si tuvieran este talento para pensar los cómics y no solo los nombres, pues claro, te coges Endgame o del cine, qué bien, qué listo soy, se lo pongo aquí al universo Ultimate. En fin, tengo poca fe, pero bueno, lo leeremos, seguramente lo leeré. Y nada, el Age of Revelation este, pues a mí me da toda la pereza que me vienen dando los últimos eventos. No lo sé, a lo mejor hay suerte y este mola. Y yo no he encontrado nada más destacable. Y de DC y de otras editoriales, ¿qué me decís? ¿Habéis pescado vosotros algo por ahí que digáis, ay, qué bien, tengo ganas de leer esto el año que viene? ¿O yo no sí, igual? Yo sí, la movida esta que van a hacer con Darkseid, King Omega, solo por lo aparatoso que suena la premisa. Pero lo del DCK, ¿o te refieres? Sí, sí, explícame eso, porque yo lo he leído y no entendía, me sentía como una... Digo, no entiendo nada de lo que pone en este titular. Se sabe muy poco todavía. Parece una cosa como muy Starling en el planteamiento. Starling cuando trabaja para haciendo cosas cósmicas, ¿no? En DC y en Marvel, se ha querido las grandes premisas, el Cosmic Odyssey, el Guantelete Infinito, todo. Bueno, Starling, claro... Es un hippie surfero, fumador de cosas. Pero suena eso. O sea, que Darkseid, por lo visto, se ha movido. Claro, Darkseid es un personaje que roza. Está en el universo este del cuarto mundo de Kirby, ¿no? Es un dios Darkseid en el fondo, ¿no? Y se en el fondo, en la superficie, es un dios, es uno de los nuevos dioses. Exacto. Se le considera un dios. Pues claro, pues se ve que ha matado a toda la competencia y se ha quedado, pues, el tema está en que ¿os acordáis del especial este que decíamos antes del All In? Pues ahí claro, de ahí viene. Claro, ahí se suponía que Darkseid moría, entre comillas, o desaparecía, o yo qué sé, y su energía daba origen al universo Absolute. O sea, la idea del universo Absolute es qué pasa si un universo tiene, digamos, como centro a la energía de Darkseid. Un poco lo que te viene a decir es el universo tradicional de DC, lo que tiene en el centro es a Superman. Y la energía, digamos, de Superman, entre comillas, o sea, es como Superman es el eje central de ese universo, el clásico de DC. ¿Qué pasaría si en vez de ser Superman fuera Darkseid, el eje de un universo, ¿no? Y esa es la excusa para el universo Absolute. Vale, está ahí bien. Entonces se suponía que la muerte de Darkseid provocaba cosas. Primero, el nacimiento del universo Absolute, por un lado. Luego, por tanto, hay un universo ahí muy chungo que se está desarrollando en diferentes frentes y tal. Bien, vale, por ahí, perfecto. Por otro lado, en el universo nuestro había un hueco, porque al no estar Darkseid, por ejemplo, el resto de los nuevos dioses ahora tenían otros problemas y tenían que reconfigurarse a ver cómo tal. Eso es lo que se está viendo en la colección de nuevos dioses de Ram, V y demás, que la está publicando también Panini aquí en España y tal. Bien, vale. Y ahora lo que nos viene a decir es que Darkseid no estaba muerto, estaba de parranda. Y lo que hace es, en ese universo Absolute, pues haberse cargado a todos los dioses de aquel universo y es el único que queda. Y entonces ahí es donde, pues, ya no sé mucho más. O sea, no sé qué pasa exactamente. La cuestión es que los héroes acaban montando una especie de torneo, como si fuera el torneo de artes marciales de Dragon Ball, pero entre ellos, yo qué sé. Y eso se llama DC KO. Sí, es que vale. En teoría la premisa es con lo que tú dices, Antonio, entonces se ha vuelto tan tochísimo este Darkseid, que no estaba realmente muerto, que entonces únicamente parece que se han dado cuenta los héroes que no hay nada que hacer con él, que no se le puede destruir. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de ahí, llega el torneo este, porque según parece, creo que hay 5 fases del torneo, ya han presentado a los combatientes, a los 32, los han presentado ya, hay una imagen muy chula por ahí por Twitter de todas las caras de ellos. Los torneos son combates a muerte, porque ya que no lo pueden matar, la cosa es hacerse con esa energía omega. Entonces, al final de cada combate, si eres capaz de matar a tu oponente, absorberás esa energía omega e irás creciendo en poder. ir creciendo en poder. Entonces, todo esto va centrado, al parecer, en la imagen de Superman, a ver si Superman es capaz de enfrentarse a esto y decir de rechazar ese lado bueno para hacerse con esta energía Omega. Y es decir, no podemos destruir a Darkseid, pero podemos hacernos como más poderosos de él. Que algo así parece. Los inmortales en DC. Algo así parece. Porque si te quedas con la energía del que muere para hacerte tú más fuerte... Pero bueno, bien. Según esto dice que, no sé si fue Snyder el que dijo que llevaban como 6 años intentando desarrollar una idea como esta de un enfrentamiento, pero que hasta ahora no lo habían podido llevar a cabo. Y bueno, y han presentado el plantel, bueno, tenemos a Batman, a la cosa del pantano, a Kinchar, a Starro, vamos, el plantel es un poquito variado, es variado, la verdad que sí. Venga, ma. Es curioso, no está Flash y está Jay Garrick. Eso es también hay una cosa que es el Absolute Green Arrow, que dibuja Rafael Albuquerque, que es un dibujante que es muy personal, veremos cómo funciona. Pero sobre todo yo me quedo por el nombre del guionista, que se llama Pornsack Pitched Shot. Como esto lo triunfe y este tío se haga una estrella a nivel Alan Moore, vamos a necesitar googlear cómo se dice esto, ¿eh? O sea, yo espero que le vaya bien. Van a ampliar la línea Absolute, por lo que parece. Está esto, sí, y está también Capucha Roja y tal, ¿no? Pero. Y hoy creo que otro más por ahí me parece. Pero este guionista, con este nombre, nos puede dar grandes momentos al podcasting español, ¿eh? Te lo dejo. Sí, me parece que el Green Arrow. El espantapájaro, parece... perdona. El espantapájaro es el otro de Absolute, perdona. Sí, no, que el Green Arrow va a ser solo una miniserie. El Green Arrow Absolute, parece ser. Y con esto, digamos, ya la verdad que el plantel de Absolute es bastante grande, porque tienes este mes, empiezan a publicarse aquí en España, de hecho, el Absolute Detective Marciano, el Green Lantern, el Flash, y ahora estos, Green Arrow, el Espantapájaros este, o sea que realmente va creciendo el universo este, ciertamente. ¿Y algo más así comiquero que os haya llegado de la Comic-Con o de algún otro lado que estéis esperando, aparte de esto? Yo creo que verán, aunque yo no lo espero mucho, pero no deja de ser curioso los crossovers que va a haber entre Marvel y DC, sí, ¿no? Que parece que vuelve a existir esa colaboración entre las dos grandes, ¿no? Vamos a tener Daredevil y Green Arrow. Es curioso, pero ¿de verdad esperáis leer algo interesante ahí? No. No, pero me refiero a la... Me llama la atención el tema de que vuelvan a colaborar. Oye, a ver si reeditan lo de Vengadores contra JLA. Coño, da pie a eso. O sea, te veo, es tan locomotoro, es tan hilo de la olla, es tan maravilloso. Yo espero que sí que aprovechen que al fin y al cabo han llegado a un acuerdo para hacer cositas juntos que hacía tiempo que no lo hacían, para decir, oye, sacamos este material. Que creo que lo reeditaron por el fallecimiento de George Pérez. Pero era una cosa limitada, beneficencia y tal cosa que no acabo de entender. O sea, todo el mundo está pidiendo, vamos, que lo reediten como sea y de la manera que sea, incluso en una ocasión como la muerte de Pérez, que hubiera sido fantástico, lo reeditan en plan petit comité y en plan, pues eso, una cosa de beneficencia, así a poco tal, que bueno, no lo entiendo. Persona como hijo puta, vamos a coger dinero para la beneficencia, pero vamos a coger poco. No, vamos a coger... Vamos a sacar solo unidades limitadas. Vamos a coger dinero para la beneficencia al que no le pagamos cuando estaba enfermo, porque claro, George Pérez tenía una enfermedad, ya sabemos cómo funciona la sanidad en Estados Unidos, que básicamente no hay sanidad pública ninguna. Y entonces esto ocurrió también con otro autor de cómics que ha fallecido hace poco y no recuerdo quién era. Peter David. Bueno, y antes pasó con Norbrey Fogel y cada dos por tres. Claro, rechazan determinados tratamientos para no dejar arruinada a la familia, ¿vale? Entonces, claro, está muy bien coger y reeditar y ponerlo para beneficencia, está muy bien. Pero dices, hostia, pues lo podrías haber hecho en vida, porque George Pérez ya se sabía que estaba muy delicado. Pues coges los reditas y le pasas la pasta a George Pérez, que igual pues, te has ahorrado un seguro médico. Pero bueno, cosas. De todas formas, yo insisto, yo soy de los que aboga porque se redite Vengadores contra Liga de la Justicia, porque es un TVO epiquísimo, pero epiquísimo. La gente le volaría la cabeza. No están acostumbrados a esto. No lo he leído, pues, la verdad. Dime. Está muy bien. Nada, que después, bueno, otra cosa sí de DC, que esto sí me acercaré, que ya lo hemos nombrado antes, es que Matt Fraction y Jorge Jiménez pues, han presentado lo que es la nueva etapa de Batman, que vuelve otra vez un traje con más tonos clásicos y demás. Y la verdad que tiene bastante, bastante buena pinta. Yo no sé si el primer número salía en septiembre, Antonio. ¿Podía ser eso? Sí, puede ser. Por ahí, sí. En Estados Unidos, se parece, ¿eh? Aquí no. Sí, sí, sí, no, Estados Unidos. Aquí no está ni anunciado, vamos a ver aquí qué va. ¿Y de fuera de Marvel y DC algo? Porque ha habido años que hemos hablado aquí, yo qué sé, de Transformers, de G.I.J.O., de... Las Tortugas Ninja. Sí. Que las escribe Jason Aaron, bueno, ya las ha escrito. Está acabando la etapa, de hecho. Van a empezar a publicarse aquí en España por Monstruos, parece que este mismo mes. Este mismo mes, bueno, no sé si en septiembre o en octubre o algo, no sé, bueno, por ahí va la cosa. Y nada, una nueva etapa de Las Tortugas, escrita por Jason Aaron, pero que me parece que es una etapa que me parece que acababa en el número 12, o sea que estaba, que es casi como un arco argumental y tal, pero que tiene muy buena pinta. Sí, yo también la he oído hablar muy bien de ella. Esta gente de Monstruos está haciendo algunas cositas bien, ¿eh? Hoy que hemos repartido algunas leches a editoriales, pues también es... Sí, ¿no? Y además o sea, tiene la antena muy puesta para coger las franquicias chulas en el momento muy chulo. Porque Transformers o G.I.J.O. son franquicias que hace a lo mejor X años pues a nadie le importarían más que a gente muy concreta, pero estos últimos tiempos están haciendo un trabajo tremendo y que ha tenido mucha repercusión, el universo Energon y las series intercaladas entre ellos y tal y cual, y está en un momento muy dulce, ¿no? Y han tenido ese punto de cogerlo y traerlo ahora, que es un momento en que esas franquicias se interesan. Y Las Tortugas, algo parecido. Las Tortugas las publicaba ECC, por supuesto, son otra de las víctimas de la caída de ECC. Y ahora, pues, parece ser que van a hacer que Monstruos va a sacar toda una, o sea, una propuesta bastante amplia, ¿no? Recuperando la serie de IDV por una parte, la nueva serie esta de Jason Aaron, y luego también un especial que ha salido que se llama un poco en la línea de los del Batman Black and White, estas cosas que saca a veces Marvel también en tamaño grande, así en de colores así un poco llamativos y tal, no me acuerdo cómo se llama, Green, White y no sé cuántos, un especial así grandote y tal. Y bueno, pues eso. Y también creo que van a sacar alguna de las secuelas del último Ronin. O sea, bueno, hay cosillas. Monstruos pegó el pelotazo con Transformers. Pero se montó un pitote. Yo me acuerdo de ir a comprar mi ejemplar de Transformers al librero y decirme, te llevas el último, nen. Y he pedido un montón. Además está editado, yo creo que como se debe de editar. Cartoné, precio contenido, 5 números por volumen, etcétera, etcétera. Pues oye, muy bien, muy bien. Es que el mercado demanda este tipo de soluciones, digamos, económicas. Totalmente, totalmente. Bueno, pues señores, damos aquí, giramos la esquina por la Comic-Con y nos encontramos todo el tema de las series. Yo os voy a, venga, os las voy a lanzar en un par de bloques y me decís si queréis algo. Voy primero al bloque que creo que vamos a ser más rápidos. Presentan The Boys, hay más cosas que me dejaré, pero bueno, entiendo yo que esto es lo más interesante. The Boys, la nueva temporada de Gen V también, la segunda, que tapan un poco de la mano. Igual me queréis decir algo de Peacemaker temporada 2, no sé. Vosotros sí. Que sois ahí de Ceita, sí. Venga. Sí. Me paro aquí, venga. A ver, yo he visto 2 capítulos y, a ver, estoy ahí porque pone DC, ¿vale? Básicamente. Pero que yo creo que esta serie tiene un problema de tono. O sea, a ver, me refiero, no sé muy bien qué es esta serie. O sea, ¿es una serie de superhéroes? No, necesariamente. ¿Es una comedia? No me hace reír mucho estos 2 capítulos que llevamos. La primera temporada tenía sus cositas graciosas, pero esta segunda temporada, muy divertida no es. Más bien todo lo contrario, es un dramón, casi. O sea, es un, vamos, casi casi un drama. Sí, tienes esos puntazos de humor absurdo y esas raruneces, ¿no? Que de vez en cuando te se descuelga James Gunn. Pero no sé muy bien a dónde quiere llegar, ¿no? Además hay mucho aficionado de DC que la está viendo en plan a ver cuántas cosas encuentro que conecte con DC. Hay muchos rumores de que vamos a ver aparecer por aquí a mucho personaje secundario del universo DC y que por tanto entrará en el canon del nuevo universo porque esto ya forma parte del canon y ta, ta, ta. Pero no sé yo, ¿eh? No sé yo, la verdad. No sé yo si la serie tiene el punch necesario como para pillar al público que no sea muy DCita. No sé lo que pensará Albert, si también lo ha visto. Punto uno. Mucho pelo, ¿eh? Y de todos los colores. De todos los colores, ahí. Tamaños y, si me apuras, sabores. Sí. Yo creo que, vamos a ver, en la segunda temporada llevamos 2 capítulos. Tenéis el primer episodio. Pollas y conejos, básicamente. porque es lo más memorable. Y el segundo, sí que yo creo que ya coge un poquito de dinámica. Ayer hablaba con un compañero y me decía, es que el primer capítulo me ha dejado un poco igual. Digo, sí. Bueno, a mí me escandalizó un poquito ese plano con el protagonista pensando y un tío detrás haciéndose una gallarda. Vale, bien. Pero el segundo ya creo que entra un poco más en dinámica. El principal problema para mí no es que sea una película, una serie en que en estos momentos los personajes están en depresión, porque están en depresión, están de bajona. Para mí el problema es, hostia, el multiverso ya lo hemos entendido todos. ¿Teníamos que ir por allí? O sea, una de las cosas que sí que tiene Peacemaker es que con dos capítulos que llevamos yo veo que se van a tirar el triple. A ver cómo les sale. Porque van a tirar el triple desde lejos. Pero tampoco tengo muchos problemas. Ejemplo, a mí, en líneas generales, los momentos de diálogos gansos y esas cosas estrambóticas que tiene Gunn, ¿no? De las fuerzas especiales que van a entrar en casa de un superhéroe, 5 minutos antes de ir al trabajo están en su casa, ¿no? Viendo el partido por la tele con los niños y tal, pues a mí me gusta. Y hace bien en ser una serie un poco rara y extraña y bizarra y todo esto. Pero a mí lo que me preocupa es cómo van a desarrollar esta trama que se avecina. Eso es, me preocupa más que el tono, los chistes y el sexo de las drogas. Es que para una serie que es corta, llevamos 2 episodios para básicamente decirnos que los personajes están deprimidos y que el tema, no hago spoilers, pero va de multiverso. Y dices, todo eso me lo pudieras haber simplificado. Podrías haberme lo contado en un capítulo, no necesito 2, ¿sabes? O sea, es como, no sé a dónde quieres llegar con todo esto. Es un poco. A mí eso me llamó la atención cuando vi este. Yo en su tiempo empecé a verlo y la verdad que me caí. Y fue todo el boom este de Superman el que me hizo volver. Coño, me terminé Creature Commander, que en cambio me gustó muchísimo esa serie. Me parece la animación brutal y la serie súper chula. Y aquí, oye, pues me volví a montar por aquello que ya empezamos a leer que habían cambiado lo de la Justice League de Snyder y metieron a la de Superman, que era un poco muy intracomillado que si la continuación de Superman, porque se iba a seguir contando lo que ocurría después. Y me enganché por ahí, pero estoy muy en la línea de Antonio, que yo estoy porque pone DC Studios. Porque poquito más, y yo cuando vi lo del multiverso digo, ¿de verdad hay necesidad del melón este aquí ahora? Y encima con los locurones de aquí, que es a los que se presta esta serie, pues la verdad me sorprendió. Pero yo el segundo no lo he visto, todavía, he visto solo el primero. De todos modos, chicos, que no quiero yo liarme aquí con series que ya hemos visto, que este programa no es para eso, ¿vale? Vamos a ver de cositas que vienen, porque igual que os digo de esto, os digo de Alien Earth, que ya para eso tiene Runa, también está haciendo seguimiento semanal ahí en su canal y todo eso. Además, aquí se presentó el primer episodio en la Comic Con, pero claro, como ya llevamos 4 o 5 emitidos, pues para qué liarnos con esto. Pero sí que os pongo, bueno, han presentado también la nueva de Percy Jackson y los Olímpicos, que a mí la primera me gustó bastante, debo decirlo, para verla así familiar y tal, es maja. Os pongo 3 títulos en la mesa y a ver qué me decís de cada uno, que son la Starfleet Academy de Star Trek, la de It Welcome to Derry y, por supuesto, la de Buffy, que yo estoy enamorado de Buffy de toda la vida y me parece buena noticia que nos la vuelvan a traer a esta chica. ¿Os despierta algún interés alguna de estas 3? Ya sé yo la respuesta en vuestros casos. Venga, a ver qué me decís. Aviso a los oyentes, yo tengo un problemita de agenda. Nos quedan 15 minutitos de programa, pero bueno, vamos a ver si lo terminamos todo y nos da tiempo. ¿Qué me decís de estas 3 series? A ver, bueno, a ver, rapidito. ¿O huelen mal? En general la cosa huele regulero, para que no vamos a engañar. O sea, huele regulero. A ver, Starfleet Academy es una serie que yo creo que no ha pedido a nadie, porque es una especie de secuela, está ambientada en el mismo rango temporal que Star Trek Discovery. Y lo que todo el mundo se está preguntando en el fandom Trek es ¿por qué demonios no haces la serie con el Enterprise G y la Capitana 7 de 9 y el hijo de Picard y todo aquello, tal como quedó situado en Picard temporada 3, que todo el mundo quería esa serie y todo estaba ahí? Y en vez de hacer eso, que es lo que quiere todo el mundo y todo el fan, me haces esto que nadie sabe muy bien ni quién son esta gente ni quién les ha invitado, y la historia alrededor de Discovery, pues sinceramente a mí me da bastante, bastante igual. O sea, no entiendo. la veremos, a ver qué tal. Pues bueno, sí, pero yo me vuelo que va a ser un Discovery parte 2. O sea, no me da más miedo que otra cosa, sinceramente. O sea, no entiendo qué hace esta serie. Es que Starfleet Academy la llevaba vendiendo Gene Roddenberry no sé cuántos años. No estoy equivocado, ni se la compraba. Sí, es una de estas series que eternamente, la idea de una serie ambientada en la academia, eternamente sale. De hecho, hubo una época en que decían, pero estoy hablando de los años 90, que querían, digamos, dejar de hacer pelis con los abueletes Kirk, Spock y compañía para hacer una serie de ellos, o sea, una peli de ellos, pero en la academia, ¿no? Que de hecho J.J. Abrams parte de eso lo retomó en su peli luego, ¿no? Sí. Y tal igual. Pero es una idea que ha estado ahí siempre prácticamente, ¿no? Hay una serie de novelas que se llama Starfleet Academy, de la época de Picard y compañía. Bueno, o sea, hay muchas cosas, siempre ha estado ahí. Pero precisamente porque es una idea que siempre ha estado ahí, la mejor manera de llevarla a cabo, yo creo que, o sea, no es haciendo una secuela de Discovery, porque es que no entiendo por qué tienes que hacer una secuela de Discovery. O sea, no entiendo por qué explotar ese universo de Star Trek tan al futuro, tan hecho de cualquier manera. No acabo de entender por qué eso, cuando tienes cosas mucho más interesantes que hacer en este universo. Y no vamos muy sobrados de series, porque afortunadamente tenemos Extraños y Nuevos Mundos, que aunque esta tercera temporada no es la bomba, o no es tan fina como las anteriores, por lo menos, pues sigue siendo de lo mejorcito y sigue siendo la leche, pero se va a acabar en dos temporadas. O sea, yo tengo que decir, dicho que la quinta, que Extraños Nuevos Mundos responde a, es muy canónica, hasta el punto de que tiene su episodio de relleno ahí como un machote, que es lo que en el fondo también nos va un poquito a los Trekkies. Anda, que no os gustan los episodios de relleno, que ya los tiran ahí a la cara. No, es como si hicieras Star Trek hoy en día. El que hable mal de Strange New World está despedido del programa ya. O sea, ojito. Ahí estamos. Sí, vale. No. Si yo digo, lo digo por bien. Yo la veo. A mí me fascina el pedazo de Lanson Mount. Maravilla. Es que es una maravilla. Eso es una escultura en sí misma, ¿no? Y luego pasan más cosas además, ¿no? Pero episodio, o el penúltimo episodio que vi, que es aquel de la simulación, la investigación, el caso de asesinato y tal, me lo estaba mirando y digo, todos los Trekkies están aquí más felices que todas las cosas. Pasa que esta temporada ya está teniendo demasiados capítulos de estos graciosetes, te digo, ¿sabes? O sea, que no son temporadas tan largas. Antiguamente, cuando eran 20 y pico capítulos por temporada, guay, pero es que ahora son muy pocos y esta temporada 3 ya tenemos unos cuantos. Afortunadamente, el capítulo 6, que gira en torno al ahora teniente Kirk todavía, ese es delicatessen. Ese está guay, pero solo está ese. O sea, los demás han sido un poco como, ay, qué gracioso todo, ¿no? Pero bueno, no sé. Oye, en fin, además, ¿qué? No, os iba a decir, y de Welcome to Derry, ¿no me decís nada? ¿Os da igual? Saca cuartos. A ver, es que me da la sensación que es It otra vez. O sea, es como, vamos a contaros lo mismo otra vez, pero que no se note que lo estamos contando otra vez. O sí, pero es lo mismo. O sea, no veo absolutamente nada original ahí, que igual no hay que verlo. Quiero decir, es que, yo qué sé, si montas una serie de It, ¿qué vas a hacer? ¿Innovar? Pues no, vas a hacer It otra vez. Y es lo que me huelo. Ya están vendiendo merchandising de Pennywise, o sea que, no sé. Qué pena. ¿Algo más de las series, chicos? Pues lo de Buffy me da mucho miedo. Yo también soy muy fan de Buffy y no estoy yo muy seguro que estas cosas sea bueno volver a traerlas, ¿no? Como idea, bien, como ejecución, ya veremos. Se vuelve a ver a la actriz de Buffy en la precuela esta que le hicieron a Dexter y tal, y la ves ahí y dices, ay, esta chica aún está viva, qué bien, está bonita, a ver si hicieran algo con ella. Y mira, al poco tiempo sale esta noticia, digo, me alegro de que la recuperen. Parece que Buffy va a ser la nueva mentora. No sé si continúa haciendo ella misma, bueno, entiendo que sí, porque la serie se llama Buffy. Pero ya no sé si es que, no lo sé realmente si es continuación de la anterior o no lo sé. Es continuación de la anterior y creo, creo que incluso tiene en cuenta, no me haga mucho caso porque tampoco lo sé seguro, pero creo que incluso tiene en cuenta aquellos cómics que fueron temporada 8, temporada 9 de Buffy, ¿sabes? Sí, creo que incluso tiene en cuenta aquello. Lo que yo no sé, eso sí que no lo sé, es que ¿qué papel tiene en esto Joss Whedon? O sea, el desaparecido Joss Whedon, el defenestrado Joss Whedon, ¿cómo se puede hacer un remake de Buffy y que no esté él metido por medio? No lo sé. Porque no tendrá los derechos como pasaba entonces con estas cosas y te dan por saco si no quieres entrar al trapo y hacer lo que yo te diga, pues te quedas fuera. No lo sé. Supongo que sabremos más de ese tema cuando se acerque más el estreno. Sí, sí, sí, estamos lejos. Se ha podido ver hace poco, no sé si esto fue con la Comic Con o fue por otros cauces, se ha podido ver algún vídeo por ahí de Buffy entrenando con la nueva elegida y no sé qué, y dices, bueno, bien, sí. Pinta bonito, no sé, bueno, yo tengo ganas de verla, sale una mierda, pues nada, pero seguramente la voy a ver de todos modos, sí, sí. Como Starfleet Academy, me temo. Efectivamente, sí, al final estas cosas, mejor que las hagan, si salen bien, ole, que no salen bien, pues nadie nos quita las viejas, o sea que por lo menos eso no lo perdemos. Y nada, y por ir a la recta final, The Five Nights at Freddy's 2, Tron, la de Predator o el Project Hail Mary este o la larga marcha. Bien. Bueno, si queréis, metemos también el Coyote contra Amme. ¿De todo esto qué? Porque esto sí que tiene en general mejor pinta, ¿no? Sí, sí. Predator Badlands promete. Veremos. Badlands promete mucho. Mucho, mucho, mucho. Porque hay algo que me confirma que hay al mando alguien en estos momentos en la franquicia que tiene puñetera idea de hacer peliculicas y cosas bonitas, que es el director que hizo Prey y que hizo Predator, Asesino de Asesinos y cosas así por el estilo. El trailer tiene buena pinta. Oye, chico, que me hagan una serie B con cara y ojos y con cierta violencia y con cierta intención, yo lo compro todo. Sobre Tron, el universo Tron es complicado. Es muy complicado. El Tron viejo es mítico porque básicamente es la primera película de efectos digitales y todas estas cosas. La ambientación y el vestuario de Moebius y un montón de gente que trabajó allí. Le dan un aura al Tron viejo, pero el Tron viejo, no nos vamos a engañar, no era una gran película. El Tron que hizo Kocinski no estaba mal, las cosas como son. Tampoco es una película maravillosa. Y yo creo que aquí se van a tirar a hacer algo como muy de acción y un poquito Masters del Universo de la versión de Dolph Lundgren, que es traerlo, el universo Tron, a nuestra realidad. Son películas extrañas. A mí lo único que me tira atrás de verdad respecto a este Tron es el muchacho este, que no es un muchacho, que tiene mi edad, es Jared Leto. Eso me da más miedo que una pedra. Pero bueno, sí. A ver cómo funciona. Oye, citas tú Masters del Universo. No sé si la nueva esta de He-Man la han presentado. Fue también cosa de Comic-Con o de otro evento paralelo, pero que es una cosa que también está por ahí en el horizonte por fin, a ver si sale algo bueno de ahí. Me cago en la leche. Está todavía en el horno, como quien dice, porque se estrena el año que viene, 2026. No sé el mes exacto, parece que es mayo o por ahí. O sea que ahora todavía no, pero a partir de Navidad eso por ahí vamos a empezar a saber más cosas. A ver, hay cosas muy buenas en esa peli, o sea, hay cosas que pintan muy bien, el reparto es estelar, pero estelar, es una maravilla. El hecho que exista también, porque anda que no llevamos años y años y años de proyectos fallidos que no van a ningún lado. Y parece que verá la luz, por fin. Ahí está, o sea, es que exista ya es algo. Y luego eso, el reparto es estelar, o sea, Idris Elba, ¿cómo se llama? Ah, me acuerdo, bueno, no sé, mucha gente, pero no tal. Me da miedo también Jared Leto, que está metido también, es Skeletor. Y me da mucho miedo a mí también. Mucho miedo. Me da mucho miedo también que esté ambientada en parte en la Tierra. Se han visto escenas rodándose en el planeta Tierra con He-Man o Adam, o yo qué sé, como le llamarán aquí, y Tila corriendo en la Tierra y tal y cual. Me da miedito eso. También se han visto ya de lejos y es más borroso y tal, algunos sets que parecían muy prometedores y todo lo que tú quieras y tal. Yo qué sé. Pero, o sea, mucha curiosidad, sobre todo curiosidad. Veremos lo que sale, puede ser un bombazo o puede ser una catástrofe, pero... Yo no quiero bajarle el flow a nadie, pero he visto hoy en YouTube un contenido de una chica que se dedica a hablar de industria de cinematográfica americana, ¿no? De películas que son mejores que el resultado económico, de películas que han perdido dinero, de cómo se han vendido, etcétera, etcétera. Y yo he visto un vídeo que eran 10 películas malditas antes de su estreno y estaba este He-Man. Joder, no me extraña nada. No por un tema de calidad, ¿eh? No estaba hablando de calidad de la película, ni que no tuviera un reparto, ni que la película fuera buena o mala. Estaba refiriendo a capacidad para atraer público. Bueno, no lo los sé, de Masters no lo del sé. Universo tampoco. Al menos yo conozco a uno que ya sé quién es, que tiene el castillo de Grayskull. Ya no estamos en la chavalada. ¿Vale? Total. Yo creo que han hecho una cosa muy bien y termino muy rápido, que tiene muy buena pinta. Se lo mandé otro día a Antonio. El beatemap, que yo creo que han hecho el rebufo de la película en 2D, pixel art y demás, y pinta muy, muy, muy bien. Muy bien. Y de esto que habéis comentado a mí, de lo que más me llama la atención es lo del coyote y algo. Eso es lo que una historia. Ya veremos. Pues sí, lo que más ganas le tengo. Chicos, no quiero cerrar sin hablar de otra cosa gorda que pasó en la Comic-Con, que fue el señor George Lucas. A mí me habría gustado que estuviera allí para decirnos, voy a hacer la nueva de... voy a rehacer el episodio 789, pero no. Voy a presentar este museo del arte narrativo, que va a ser una... Bueno, él habla de su visión sobre la importancia de este arte en la sociedad y tal, y va por lo visto va a incluir ahí una colección de 40.000 cómics y tal, va a estar en Los Ángeles para el año que viene, es un proyectazo, pero bueno, está bien, George Lucas nunca había estado ahí y está guay que haya estado. Lo dicho, yo me habría gustado que estuviera para otras cosas, pero bueno, está bien saber de él, ¿no? Y que tiene este bueno, en esto está su vida ahora, ¿no? Es lo que, para bien o para mal, es lo que hay. Y dicho eso, pues señores, yo ya os doy las gracias por haber echado el capote de estar aquí y os espero el veranito que viene, hablando de la, no sé, de cómics, de comicones y de lo que surja como hoy. Que otros años hemos dado más cera que este, ¿eh? Hemos sido buena gente este año, no se quejarán. Este me hemos gastado todas las balas rápido con ese al principio. Nos estamos ablandando, eso es un hecho también. Pues nada, a ver si hemos acertado con nuestros instintos y eso, todo eso que viene, que huele bien o que viene mal o que huele mal, se confirma o se desmiente. Nada, señores, muchas gracias a todos y a la gente que nos escucha. Yo ahora me despediré un ratito, nada, en unos segundos, pero nada, muchas gracias, señores. Nos vemos. Ha sido un placer. Muchísimas gracias. Un abrazo a todo el mundo y gracias por oírnos. El legado de Endor, el programa de sustitución veraniego de la órbita de Endor. También en verano seguimos defendiendo la imaginación.